Estás escuchando Punto de Encuentro y con la conducción de nuestro bailarín, entrevistador y profesor, el multifacético Mariano Giannoli. ¡Ay, muy bien! Giannoli. ¡Que los cumplas feliz! Muy bien, bueno, feliz muchas gracias. Cumpleaños. ¡Qué sorpresa! ¡Qué miércoles diferente acá en la Vox 102.9! Un día de locos hoy. Un día de locos. Un día de locos. Bueno, Alejandro Ferré en Educación, Alejandro Zaporito en Deporte, Gisela Guni y Natalia Mellino en la producción, nuestras voces en off, el señor Charles Arcón y la producción técnica, el señor Damián Espadea. Le mandamos un abrazo grande a nuestra productora ejecutiva, que es Grosa. No quiere que demos el nombre. Grosa. Grosa mal, ¿eh? Usted la conoce. Así que bueno, obviamente que la sí. Vamos a presentar a ella, a la voz femenina del programa. Hermoso día para festejar cumpleaños. Hermoso, hoy. Aparte con un día, madre, un día de lluvia. Inestable estuvo, como que nublado, salió el sol. Como que salía el sol y lluvia, todo. Toda la complejidad Giannoli estuvo en el día hoy. Terrible. Déjame saludar a la gente de Miramar, a la gente de Radioactiva 91.9 que nos está retransmitiendo en vivo. Un abrazo al señor Alfredo Caravaggio. ¿Qué es más, ¿lo tenés ahí, Pulpo? Escuché lo que viene. A ver. Esta temporada 2022, Punto de Encuentro llega a Miramar, con la conducción de Mariano Giannoli, Gisela Gulo y gran equipo, Radioactiva 91.9, donde vos estás. Muy bien, también a la gente de Costa Rica, nos están escuchando en vivo la gente de Costa Rica a través de Radio Huarco, del pueblo de Cartago. Y obviamente también llegamos a Parque Chacabuco. Le damos un fuerte aplauso a la gente, obviamente, de Radio Espacio Digital en Parque Patricios, que nos está también retransmitiendo en vivo. Al Tano Coppola, con el PC, mi mentor. Tenemos el Tano Lepera y ahora tenemos al Tano Coppola. Exactamente. Sumamos Tano. Y el programa pasado tuvimos al Tano. ¿Se le fue? Al Tano Rani. Exactamente. Al Tano Rani. El Tano Nerra acá con nosotros. Bueno, señores, tenemos un columnista nuevo. Sí, la verdad, de lujo. De lujo. Yo llegué acá a la radio y dije, perdón, este señor es quien creo yo que es. Exactamente. Así que, Pulpo, manteneme ahí aplausos. Bombones, todo. ¿Bombones? Bombones, sí, también. Bueno, bombos sí. Querrá decir. No, bombones. Ah, bombones. Sí, eso es lo que tengo con el pulpo. Así que bueno, le damos un fuerte aplauso. Bienvenido a Punto de Encuentro al señor Fernando Lupi. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias. Muchas felicidades, Mariano. Muchas tu gracias. Cumple, así muchas que gracias. Estamos festejando de acá en Quilmes. Para toda Argentina y otros países, sí. Por lo que estoy viendo. A la gente de Costa Rica, un cariño enorme. Sí, sí, nos están retransmitiendo de muchos lados. O sea, el programa está haciendo un poquito de ruido. Está bueno. Muy bueno, un poquito. Buenísimo. Un poquito. Gracias por invitarme. Un placer. Está acá en Quilmes, en la Vox, el señor Fernando, que tuvo la amabilidad de decir voy al programa porque la paso genial. Ese es un manejo suyo. Usted se lo trajo por su cumpleaños, se trajo al señor Fernando. No es así. Ay, bueno, es un regalito. ¿Cómo anda, Fernando? Bien, bien, muy bien. Por suerte, muy bien. Con salud, con muchas ganas de que vuelva la normalidad. Sí. Eso sí, muchas ganas. Pero bueno, ¿qué va a ser? Hay que transitarla y tenemos que hacer un poquitito de aguante este último tiempo. Digo último tiempo con diciendo ojalá también, sí. ¿No? Que sea también, ¿no? Pero va a ser así, va a ser así. Sí, sí, yo creo que sí. Igualmente, arrancaste, seguís con el esgrima y estás entrenando nuevamente. Sí, sí, lo que pasa es que estos fríos sí. Y estos días así tan, tan helados, no me dan ganas mucho de salir. Y digo, bueno... campeonatos ahora no hay, entonces lo hago porque me gusta y tengo mi maestro que Beto Biagio, que es el maestro de la selección argentina, sí. Florete. Bueno, y yo con él puedo despuntar el vicio y estar en forma y mantenerme. Pero cuando hace tanto frío y cuando no hay campeonato, decís, bueno, estos días claro. Me guardo un cachito total, viste, después recupero, uno recupera. Claro, claro. ¿Y usted qué hizo? Yo estuve preparando muchas cosas para hoy. Sí. Hoy además hice un brownie, no sé si lo vio. Sí, lo vi. Hay un brownie y sacuchito con una amiga. Con una velita. ¿Cómo? Un gigante, bravo. Sí, y sí, si vamos a hacerlo, lo vamos a hacer bien. No, sí, sí. Claro. Así que hoy hice brownie, estuve ahí con las tareas de mi hijo, con un montón de cosas. Con el emprendimiento, con muchas cosas, como siempre, nunca me quedo quieta. Exactamente. Bueno, tenemos gente nueva de Phoenix. Ah, sí, nuestros amigos de Phoenix Punto Natural, que se sumaron a Punto de Encuentro, que recuerden que está el sorteo en nuestra página en Punto de Encuentro Box. Se meten ahí en nuestro Instagram, buscan la publicación, comentan, arroban a dos amigos y ya están participando por un super set de Phoenix Punto Natural. Exactamente, que obviamente acá el invitado se va a llevar un producto de Phoenix. Y es más, tienen para perros, jabones sí. Para perros. Uy, Seven se va a poner contentísimo. Sí, jabones para perros, jabones corporales. Sí. Así que un montón de cosas. No, y además tienen contorno de ojos, tienen jaboneras, todo sustentable, natural y apto para veganos, que es súper importante, que ahora está como esta cosa de, bueno, de todo lo natural y de volver a eso, ¿no? A tratar de no consumir carnes. Tenemos cuidar a la gente naturaleza. De Phoenix. Sí. Dale. A ver. Phoenix Natural, cosmética vegana y artesanal. www.phoenixnatural.com.ar. Instagram, phoenix.natural. Envíos a todo el país. Bueno, muy bien, y obviamente que está el departamento de producción, el comercial, al 112-407-2132. Ahí se comunican con Lucila, que es mi secretaria y nuestra productora también, para todo lo que sea comercial. Se está sumando mucha gente. Sí, Luli está full con el teléfono, ¿eh? Sí, así que estamos muy contentos. De a poquito vamos a ir contestando todo. A ella, yo acá. Acá. Acá, con usted. Bueno. Fernando, un adelanto así cortito de lo que tiene. Yo un adelanto. Así, pero muy cortito. Y bueno, lo que yo llamaría la zanahoria adelante es el teatro para mí, es mi vida. Y bueno, a mí me llamaron para hacer un reemplazo de Fabio Aste en la obra El Cuarto de Verónica, que la protagonista es Silvia Cutica, y está Toti Bengochea y Adrián Lázare, son ellos cuatro. Y Fabio Aste hizo un casting para una serie de Estados Unidos y tuvo que trasladarse a Uruguay para poder hacerla, entonces tuvo que dejar la obra, que estaba con un éxito muy interesante, y a mí me llamó la directora, Virginia Mañano, y me dijo, mirá, Fernando, queremos que lo hagas. Y dije, no, pero hacer un toro, en 15 días había que hacerlo. Claro. Digo, un toro, ahora, ¿hace cuánto que no estoy laburando mucho con continuidad? Claro. Y me viene y tengo que hacer un toro otra vez. Y bueno, pasame el libro y cuando estaba leyendo el libro dije, no, le voy a decir que no, que no, que no, y que no, qué bueno está esto, qué bueno. Es de miedo, de terror. No, de miedo no, es un terror psicopático, ¿no? Claro. Es fuerte, es del mismo autor que del bebé de Rosemary, se llama Ira Levin, y esa película tan fuerte que dirigió Polanski. Bueno, esta es para teatro y anduvo con mucho éxito en Broadway y ahora está acá en la Argentina haciendo un off corrientes y a mí esto me encanta. Claro. Sí, no me importa la cantidad de gente que vaya porque todos los que van la aplauden de pie, yo lo confirmé, yo fui a verlo antes de que se fuera Fabio y todos al final... Les encantó. Prometedor. Y es muy fuerte, es muy dura, es muy dura. Muy bueno. Dura. No puedo dar de esto. No. Porque, ahí vamos. Pero se llama El Cuarto de Verónica. Bueno. Toma. Y después tenemos más novedades con San Fernando. Sí, vamos a seguir conversando. Vamos a seguir conversando. Nos vamos a la tanda y al regreso, vale, la tenemos a ella. Ajá. A esa voz. ¿Qué voz? Que decís. Mamadera, es argentina, es nuestra, obviamente. Sí, señor. Pero bueno, gente, le damos la bienvenida a Punto de Encuentro. Así comenzamos. Y luego de la pausa, mucho más hasta las 23. Waste time with the masterpiece, to waste time with the masterpiece. You should be rolling with me, you should be rolling with me. You're a real life fantasy, you're a real life fantasy. But you're moving so carefully, let's start living dangerously. Talk to me, baby. Acá seguimos en Punto de Encuentro y tenemos una sorpresa. ¿Otra más? Ya la tenemos a ella. Sí. Conectada con nosotros. Qué honor, ¿eh? Es un lujo tenerla acá con nosotros y que en este día tan especial que lo tenemos a Fernando, que ya te diría que es mi tío. Ah, pero pare de ganar ya, parientes. Así ya lo... Sí, es mi tío. Ojo con lo que el parentesco que liga a Patricia, ¿eh? No, por favor. Pero bueno. Ella es cantante, es hermosa. Tiene esos ruidos. Aparte cuando abre... Esa garganta, nos. Hace lo que quiere con la voz, es muy carismática, la quiere todo el mundo, te diría. Es nuestra, sí. Es argentina, nos representó por el mundo extraordinariamente. Sí, muchísimo. Es una mamá, sí. No te puedo explicar. Y viene de familia, sí. Porque la madre bailaba folclore. Mirá el dato que te tiro. Mirá, no sabía. Exactamente, así que bueno, bienvenida a Punto de Encuentro. Te saludo, Mariano Gianoli, Gisela Ulo y el señor Fernando Lupis. Bienvenida a Punto de Encuentro, la señora Patricia. ¡Hola! Sosa. ¡Hola! ¡Bravo, Patricia! Pato, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Sí, yo muy bien. La verdad que, bueno, agradeciendo la salud. Ya me di la primera dosis de la vacuna. Bien. Qué bueno. Y mi mamá se dio la segunda, entonces estoy contenta. Mamá tiene 90 y creo que lo que más me ha preguntado en los últimos tiempos es: ¿cuándo me toca? ¿Cuándo me toca? Mi vida. Patricia, sí. Bueno, acá lo tenemos a un columnista nuevo, te diría que Fernando Lupi con nosotros. Patricia. Hola, Fer. Hola. Qué bueno escucharte. Para mí también. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Con mucho optimismo este año de que todo esto pase, por Dios. Mira, nosotros, los seres humanos, tenemos 8 poderes muy poderosos, pero uno de ellos es la elección. Uh-huh. Nosotros podemos elegir si tirarnos en una cama a llorar o optimizar el tiempo y decir, voy a poner todo lo que tengo de mí, el 100% para salir adelante. Claro. Porque entonces tenés esos dos caminos, no se puede hacer otra cosa. Entonces, cuidarnos, cuidar al otro, tratar de poner toda la energía en la creatividad y también en la solidaridad. Solidaridad no es meterse en el medio del impenetrable, sino solamente, sino llamar a un amigo que no está pasando bien. Sí, sí. Apoyar todo lo que se pueda, la movida de los médicos, de los del personal de la salud. Bueno, hay que ponerse en positivo, no nos queda otra. Sí. O sí, nos queda tirarnos a llorar en la cama. No, además se contagia, ¿no? Patricia, Gisela te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Gisela, hola. La buena onda y la buena energía y la sonrisa y toda esa cosa se contagia. Sí, totalmente. La endorfina, ¿no? Endorfina. Pero por supuesto, se contagia y aparte te hace subir las defensas. Totalmente. Claro, si no te entras en una depresión, te baja la defensa, te agarra el bicho. Sí. No. Bueno, sí, bueno, lo que se dice también que ha pasado durante los siglos, que después de cada pandemia viene una bonanza, que es lógico, ¿no? Es lógico porque no hay cosa peor en una centuria que te agarre una pandemia, que son por lo menos 2 años, en todas las que pasaron han sido de 2 años más o menos, sí. Y fueron terribles, entonces es lógico que venga una bonanza después de todo eso. Sí. Pero vamos a tener una bonanza, y esa es otra zanahoria más que tenemos. A todos. Mi bonanza me suena tan tararán, tararán, tararán. Claro. Y sí, y bueno, a cómo no. Right. A vos todos los sonidos te suenan algo siempre, porque sos un artista impresionante. Oscar, ¿cómo anda? Mira, Oscar hoy se fue para Chile, para 2 meses se queda en Chile, porque está contratado para la televisión Mega, para un reality de busca de talentos, y lo consideran a Oscar un productor que sabe mucho, y entonces, bueno, lo esperaron, porque viste que Chile cerró las fronteras. Sí. Hoy le dieron su permiso y viajó a las 5 de la tarde y tiene 10 días de cautiverio porque tiene que hacer la cuarentena obligatoria. Está bien. Y bueno, en 10 días ya empieza a grabar el programa. Bueno, pero está traccionando, sí, y está bien, activo. Muy lindo. Eso da ánimo también escucharlo, ¿eh? Sí, claro que sí. Mira, en épocas difíciles hay que buscar de alguna manera salir adelante. Nosotros, la primera parte de la cuarentena, en el año pasado, vos sabés que nos agarró en Córdoba y pensamos que íbamos a estar 15 días y al final estuvimos 5 meses arriba de la montaña en un pueblito. Y vos acordate que yo no vivo con Oscar desde el año 96. Claro. Claro. Entonces yo pienso que el de arriba dijo, no quieren vivir juntos, tomá, te mando una pandemia. Sin duda. Sí. Entonces al principio decíamos, bueno, no sé, hacía muchos años que no vivíamos juntos. Habíamos vivido juntos cuando éramos chicos, nos llevábamos horrible. Sí. Nos peleábamos. Y entonces dijimos, bueno, a ver qué va a pasar. Y la verdad, qué bien que nos vino que pase el tiempo a nosotros. Porque nos llevamos tan bien, tan calmados, tan lindos fue vivir esos 5 meses, que cuando volvimos a Buenos Aires, en el edificio donde vive Oscar, había casos de COVID y le pedí que se quedara en casa, y desde ese momento se quedó en casa. Claro, está bien. Así que ahora que se vaya 2 meses a Chile, lo voy a extrañar mucho. Ay, mi vida. Bueno, pero a todos nos cayó que como que nos pasó eso, ¿no? Que nos agarró en un momento y nos dio como que lo que necesitábamos, me parece. Sí. Y puede ser, mirá, puede ser. Sobre todo el primer año, ¿no? El año pasado, claro. ¿No? Que habían cosas muy raras que este año no sucedieron tanto. No. Por ejemplo, los cielos tan celestes, las flores tan crecidas, los animales sueltos en el tigre, los pecaríos esos que andaban solos. Eso no pasó este año. Sí. ¿Será que nos acostumbramos y ya enfermamos también a toda esa maravilla que se vivía? No sé. Yo viví los primeros meses muy bien, muy bien. Me encantaron. Yo tuve como 2 o 3 días de llorar mucho, de llorar por mí, por la humanidad, por la familia. Había ¿Al principio? Bueno, ¿al principio? Sí, cuando se vino la obligatoria. Yo estaba en Estados Unidos y intentaba volver y no podía porque, ¿te acordás que los que estábamos afuera no teníamos más? Sí, sí. Un desastre. Qué desesperación. Y entonces, Claro, una desesperación. Sí. Yo tenía vuelo por American Airlines. American Airlines suspendió todos los vuelos. Me metí en el último vuelo de Aerolíneas Argentinas. Y cuando llego me dicen que empieza la cuarentena. Y dije, chau, me voy para Córdoba. Yo tengo una casita en medio del campo. Sí. Y bueno, me quedo ahí porque estoy viniendo de Estados Unidos y vivo con mi mamá de 90. Claro. Y no quería contagiarla por nada. Entonces, bueno, tuve esos tres primeros días de mucha angustia. Ajá. Y después yo pensé, viste, yo soy meditadora hace tantos años. Sí. Y tengo las herramientas suficientes para salir de un estado así. Así que me puse a meditar muchísimo y estudiar, pedí ayuda a la gente de India, a la gente de España, ajá, que me empezaron a mandar unas clases maravillosas que tomé todos los días, todos los días, 2-3 horas de clases trabajando la aceptación. Ah, wow. Sí. Y salí de mi estado de dolor y me puse a componer. Me empezó a dar una musa creativa maravillosa. Y lo único que esperaba era que no hiciera mucho frío, porque yo tenía la valija del verano de Estados Unidos. Claro. Yo tenía y ropa. En Córdoba. No, y lo único que tenía eran todos los ponchos que me regalan en los festivales nacionales. Ay, me muero. Entonces Oscar y yo parecíamos los chalchaleros, porque tuvimos 5 meses de poncho, porque no había un negocio abierto, nada. Claro. Son cosas. Qué maravilloso, ¿eh? Qué maravilloso. Qué linda esa faceta tuya, Patricia, la de meditar, la de la introspección. Qué linda toda esa parte que desarrollás y que nos vas contando en algunos lugares. Es muy interesante escucharte. Es muy sanador. Sí. La meditación es un viaje de ida. Sí, tal cual. Yo medito desde el 90 y pico y medito mucho y me he ido a meditar con lamas del Tíbet y estuve en montañas como el Monte Abu al sur de Mumbai, estuve metida en ashram, los ashram del arte de vivir en Bangalore en India, viste, yo muy profundamente siento esto, a mí me ayuda mucho a vivir, sí, me ayuda mucho a vivir mejor. Sí, sí, tal cual. El que comienza un camino espiritual sabe que esto lo va a ayudar a ir mejor. Patricia, ¿lo conoces a Leonardo Guter? No. Bueno, no, porque es presidente de Ceibaba en Sudamérica. Y, y nada, no, bueno, como estás hablando tanto de la India y todo eso, bueno. No, fue nada más que una. Está bien. Se me cruzó. Está bien. Bueno, lo voy a googlear. El Leonardo Guter es el dueño de International Merchandising. Seguro que lo has oído hablar y todo, porque tienen todo. Trajo los dibujos animados de Simpson a la Argentina, tiene muchos, trabaja mucho para la televisión. Mucho. Mira, no sabía, lo voy a googlear. Bueno, Pato, vas a estar el 17 de julio a las 21 horas haciendo un streaming. Mira, el streaming, qué cosa extraña, ¿no? ¿Cómo suena, no? Parece que una cosa... Suena raro. Chancha. Suena raro. No, chancho. ¿Vas a hacer un streaming? Parece un streaming. Yes, claro. Do it. No, pero mira, vos sabés que al principio, el año pasado, claro, cuando nos sorprendió todo esto de la inactividad total, bueno, sale lo del streaming. Entonces le pregunto a algunos compañeros, colegas, y algunos me decían... Es muy frío, terminas de tocar y no pasa nada, estás ahí sin aplauso. Entonces yo igual lo experimenté. Acuérdate que yo tengo otra manera de pensar. Mm-hmm. Y fue maravilloso hacer streaming, porque me di cuenta que las almas no entienden de distancias y la música tampoco. Entonces cuando terminas el tema, que el baterista hace el último pase y hace drum, que cerró el tema... Es silencio absoluto. Sí. Entonces respirás hondo y te podés salir de ese paisaje tan profundo donde te metió la canción. Y además sabés que la gente que te está mirando no es un punto más en una multitud. La gente que te está mirando a los ojos. Mira. Y vos lo estás mirando a los ojos. Y yo como meditadora me metí en cada casa, en cada cocina, en cada living, donde había... una persona en soledad, o una familia, o una pareja. Mira, me mandaban fotos de geriátricos, de hospitales. Me mandaban fotos de familias tocando la pantalla. Es una experiencia muy hermosa el streaming. Y entonces yo ahora voy a hacer un streaming el 17 de julio. Sí. Cuando pensé cuando pensé, ¿qué quiero ver? Yo estoy en mi casa, a ver, invierno, frío, ¿qué quiero ver con esta situación? Yo no necesito ver un show con una iluminación como la de Luna Park o cambio de vestuarios como la del Gran Rex y toda la parafernalia. Yo quiero comunicación afectiva. Sí. Yo quiero que me abracen de alguna manera. Sí. ¿Viste? Extraño mucho eso, la palabra cercana, el abrazo, el susurro. Y entonces, si no te puedo abrazar con mis brazos, te abrazo con mi voz, es lo que yo puedo ofrecer. Luego en mi centro cultural, que el centro cultural mío lo cerramos primero, pero después lo terminamos equipando tipo estudio de televisión, porque ahí sí otros colegas vinieron a hacer streaming, como Ángela Leiva, Baglietto, sí. Vitale, La Vieja Ruta, qué sé yo. Y yo ahora voy a hacer mi streaming el 17 de julio, que tenemos muchas luces, que tenemos muchas cámaras y todo lo que quieras, pero yo tengo que estar cerca, claro, porque necesito sentir la gente cerca. Y vos no sabés lo que es, cuando viene ese silencio absoluto, mirarte con la banda y decir, uy, qué bueno que estuvo esto, porque nos tocamos para nosotros. Sí. Y entonces lo único que salen son sentimientos genuinos, emoción pura, no le tenés que vender nada a nadie. No, nadie te distrae gritándote, ¡Diosa, cántate a aprender a volar! No sé, ¿viste? No. Todo, hay un silencio absoluto y es el momento máximo de entrega. Sí. Es precioso hacer streaming. A mí me llenó de una satisfacción espiritual, sobre todo, ¿no? De saber que esa energía va y viene. Y ahora el 17 de julio armamos este que se llama Sigo Aguantando. Claro, pero Sigo Aguantando no es Sigo Aguantando porque estoy podrida, sí, no. Sí. Es decir, sigo haciendo el aguante. Sigo claro. Vamos, yo estoy acá, nosotros somos los artistas, no, nosotros somos la resistencia, sí, de esta batalla. Si bien los médicos están al frente, todo el personal de la salud están al frente, nosotros somos la retaguardia. Lo estamos sosteniendo almas, estamos sosteniendo. En los hospitales se escucha música, ¿viste? Sí. Claro, en los lugares donde la gente lo necesita, estamos ahí siempre. Entonces, hacer un streaming es llegar a las casas de la gente, es que la gente esté en pantufla mirando, comiéndose una empanada, es estar tranquilos, sin tener que arreglarte especialmente para ir al lugar, y yo sin tener que vestirme especialmente, simplemente te voy a dar mi música. Exactamente. Pato, te queremos agradecer por el tiempo y te queremos dar un regalito, es un mimo del programa. Sí, señor. Nosotros, junto a la casa, a la cocina de Ana Mellino, la pescadería, sí, no sé si los conoces, a los hermanos Mellino. Sí, las sí, mejores sí, paellas las tienen los hermanos Mellino. Bueno, te vamos a regalar una paella para 4 personas para que compartas con quien quieras. ¡Qué alegría! ¡Qué bien me viene! ¡Me encanta! Sí, sí, encanta, así que chico, yo la semana que viene te escribo y ahí arreglamos. Dale. Para pasarte el voucher y bueno, porque tu mamá sí, iba a comprar a la feria. Ay, a lo verdad, de Mellino. Pero sí. ¿Sí? ¿Por qué saben eso? Ah, bueno, uno sabe tantas cosas. Hay producción, sí, acá. Qué chumo. Sí, la verdad, qué producción. Sí, sí, sí, sí. Mi mamá iba a tener razón. Es verdad, los Mellino, bueno, de años, ¿no? Están. Esteban, sí, sí. Esteban, Carlos Mellino. Sí, sí, sí. Así que. Alma y vida, ¿no? ¿Cómo? Alma y vida. Sí, a ver, estoy confundiendo el. No, son primos. No, primos. Son primos. Bueno, pero sí, son Mellino. Pero son un apellido de mar. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Ah, bueno, un apellido de mar, Sebastián, que es tan amigo mío. Sí, sí, claro, un apellido marítimo. Bueno, a mí vos me decís Mellino y yo me acuerdo un pescado. Exactamente. Sí, totalmente. Así que, Pato, gracias por el tiempo. Te mandamos un abrazo gigante de acá y estamos en comunicación. Entradas por ticket hoy, chicos. Sí, sí, sí, lo vamos a decir durante todo el programa. Quédate tranquila, claro, que vamos a pasar todo. Muchísimas gracias. Un beso grande. Un abrazo grande. Un abrazo y beso. Gracias, Fer. Chau, chicos. Chau, chau. Chau. Pasó Patricia Sosa por Punto de Encuentro. Out of plan. Guess I left my world in somebody's hands. I don't like to hurt much, to rely on. It's what I really need. Now here we stand with all that we're worth. I've been through the pain and been dragged through the dirt. Whatever they tell you, we're bigger than words. I've been where you're standing, I know how it hurts. Let this be a song now, and this be a day. If we stand together, then we'll be okay. Cause we're survivors, we're making a way. Expecting the best when they hope for the worst. Bueno, muy bien, 33 minutos de las 8 de la noche en toda la República Argentina. Día lluvioso. Sí, señor. Cumpleaños. Sí, señor. Lluvioso, pero me parece que hay algún mensajito por ahí. Sí, sí, pero primero, antes de ir al mensaje. Sí. Antes de ir al mensaje, estuvimos hablando con la Pato Sosa. Gran. Con la Pato Sosa. Sí, ya la Pato Sosa. Ya la Pato Sosa. El tío Fernando. El tío Fer, olvídate. Y la Pato Sosa. Exactamente. Auspicia Curly Café, dirección Mercedes 1502 en Cava. ¿Sabe quién es el dueño de Curly Café? A ver si lo conoce. ¿No lo conoce? No. Tafirol, un aterrizaje con estilo. Ah. Curly es el protagonista que hace con Adrián Suar. Hernán Jiménez. La propaganda de sí, Tafirol. Sí, impresionante. Ese es el Hernán Curly Jiménez. Y Beirut Kiosco en Avenida Trumirato 3939 en Villa Urquiza. Llegó mensaje al 116-470-47. Sí, ¿qué onda, María? Muy feliz cumpleaños, hermano. Aquí desde México, Tulum. Te mando un fuerte abrazo. Que sigan los éxitos. Te extraño. Y bueno, ya pronto nos veremos. Cuídate. Qué grande, Nico de México. Mi amigo, Nico de México. ¿Dio? Actor. Muy actor, bien. Está trabajando en México. Un grande. ¿Hay uno más? ¿Uno más tenemos? Sí. Dale, a ver. Negrito, hermano lindo. Te deseo muy feliz cumpleaños. Que seas muy feliz hoy y siempre. Te quiero mucho. Qué grande, mi hermanito. Qué grande. Bueno, acá hubo, yo ya igual me lo venía a venir. ¿Qué se veía venir? Y todas estas cosas ya me lo veía venir. Ah, sí, bueno, prepárese entonces porque falta todavía. Sí, ya lo venía a venir. Pero bueno, lo tenemos acá, lo tenemos con nosotros. Es argentino, nos representó por todo el mundo. Sí. No es esa persona que dicen el galancito, no. Yo no puedo creer que esté acá igual todavía, ¿eh? No, como no que no caigo, como que llegamos ahí. Sí, estamos todos comiendo. Estamos comiendo. Pulpo, no sea buchón, Pulpo. Si nadie nos ve, qué cosa. Exactamente. Es el festejo. Es el festejo, obviamente. Hoy se permite todo. Así que lo tenemos acá en el piso, está en Quilmes, acá con nosotros. Él es actor. Sí. Esgrimista, como sí. Poco, te diría. Nos representó, sudamericano, panamericano. Y nos sigue representando. Nos sigue representando, obviamente. Pero bueno, en su época la gloriosa viajó por el mundo. Sí. Es modelo. Yo no voy a decir ex. Es modelo actualmente. Hay que decir que está Javier con nosotros. Javier, que es el fotógrafo oficial de Punto de Encuentro. Sí. Y se nota que el señor es modelo, ¿eh? Sí, porque obviamente tiró unas poses espectaculares, ¿eh? Sí, sí, sí. Aparte, la facha que tiene es alto. Sí. Así que las mujeres de Quilmes, por favor, está acá en el estudio con nosotros, el señor Fernando López. Un saludo a todas las chicas quilmeñas. Exactamente. Las tenemos a todas acá abajo del estudio. Chicas, no se puede entrar. Sí, estamos con el COVID. Exactamente. Así que, bueno, fuerte aplauso. Lo recibimos al señor Fernando López. Bienvenido, Fernando. Bueno, estás acá, estás con nosotros, estás en Punto de Encuentro. Muy bien, muy contento. Dije que venía y, sí, y vengo con ganas porque me gusta, me encanta la radio, me apasiona el sistema como es, ¿no? Que te metes adentro de, sí, de la gente. Y bueno, es una compañía maravillosa, así que yo todo lo que sea artístico me encanta porque tiene arte. Sí, aparte. Por lo que me comentaba fuera de aire, amás la radio, te gusta mucho la radio. Sí, me gusta. Me voy a comprar una una espica. Tenemos al pulpo para recomendarte, te lo querés llevar de operador. Hay que destornillar, está atornillado a la silla, pero capaz que se va que con vos. Bueno, yo por ahora prefiero no operarme de nada, que pase esto. No. Chistes malos, si los hay. Bueno, va sumando. Van sumando. Fernando, vos a los 19 años te llaman por el tema del esgrima, te llama el señor Guy Williams para. Sí, más o menos cuando tenías 19, Canal 13. Para formar parte. ¿Cómo te tomó ese llamado? ¿Te lo esperabas? ¿Te veías con él, no? No, ni me imaginaba en absoluto. Yo solo entré a la sala de armas de mi club, de Jeva, Jeva del Centro, y cuando estoy entrando a la sala de armas, que no había nadie, había llegado temprano yo, solo viene el armero y me dice, ¿te llamaron de Canal 13? ¿Canal 13? ¿A mí para qué? No sé, te van a volver a llamar. Y bueno, pues me llamaron, atendí y no lo podía creer lo que me estaban, claro, me estaban invitando a que yo hiciera una pelea con espadas de verdad, o sea, sin protección y sin máscara, para hacer una rutina con Guy Williams. Claro. Y ya te digo, ¿te imaginás? Yo ya quería estar ahí, me quería meter por el teléfono y decir, ya estoy acá, ya llegué. Claro. Y bueno, al otro día fui al canal y me recibieron muy bien. Bueno, estaba Guy Williams en el Canal 13. Y el estudio mayor estaba repleto de chicos y chicos por todos lados, afuera del canal, claro, por todos lados. Y bueno, y ellos estaban muy preocupados por la persona que venía a pelear con, claro, que quería conocer Guy Williams. Y de repente yo igual estaba acostumbrado un poco al mundo televisivo, sí, lo que sea, porque era modelo, había hecho muchas publicidades, y entonces más o menos estaba, pero nunca me imaginé que podía ver a un tipo tan famoso mundialmente, y que la esgrima me lo hiciera conocer. Eso fue muy raro para mí. Claro. Me metieron adentro del estudio y hay una pecera, que es un lugar como si fuera un vidrio para que no pase la gente y vos puedes estar cuando hay mucho movimiento en el piso. Sí. Claro. Me dice, ahora te traemos al mono, me dicen. Oh, venía uno de 1.90, gigante, y me miró a los ojos y yo lo miré a los ojos, tiró el brazo y todo. Ese momento, viste que uno los guarda los momentos, sí. Lo tengo siempre grabado. Y él muy, con una sonrisa muy cálida, me dice, Fernando. Fernando. How are you? Y bueno, ahí empezó algo maravilloso para mí. Me sentí como tocado con la varita porque ni me imaginaba. Después me lo llevé al Club de Gimnasia y Esgrima para. Fui primero al hotel para hablar con él y cómo tenía que ser el día que peleemos. Tenemos que hacerlo todo escrito, me dice. Yo no sabía nada de eso, yo nunca había hecho. Yo era esgrimista de alta competencia, claro, pero no nunca había hecho nada de con coreografía. Claro, ¿no? Eso te iba a decir, se arma una coreografía. Es como un baile, exactamente, claro, igual a un baile. Y bueno, entonces me lo llevo al club y ahí estuvimos en la sala de armas y escribíamos todos los golpes, cómo tenían que hacer. El primer golpe, quién arrancaba, el segundo, claro. Y todo era momento. Y yo ahí escribía, y bueno, tengo guardado todavía. ¡No! Sí, esa hojita que... Hay que hacerle un cuadro con vidrio, sí, y colgarlo, no, eso. Es que tengo tantas, claro, cosas de Guy, claro. No sabés lo que es un... Una gaimanía que tengo en mi casa. No. Un museo hay que hacer. Bueno, es que de hecho lo hice. Hice un museo itinerante con todos los elementos en fanales, en vitrinas, la espada de él, que nunca se rompió, hizo 750 shows con esa espada. La tengo todavía ahí, tengo la máscara. Tengo los estribos de Tornado, los que se ven en la película, en la serie. Sí. Los tengo en casa también en una vitrina. Todo eso los ponemos y muchas cosas más. Tengo un calzoncillo de... No, ya guardaba todo. No, pero de todo, hasta me dieron... Nunca sabe, él tenía un revólver que lo había traído todo legalmente porque él lo usaba y tenía permiso. Su licencia, claro. Sí. Y bueno, cuando él fallece, después con el tiempo viene un amigo en común y me dice, mira, yo te lo doy a vos porque yo lo tuve en mi casa, claro, pero no, a mí no me corresponde, te corresponde a vos, que sos como el hijo para... Ay, qué sé yo. Y encima, con todos los papeles, a mi nombre me lo dieron, wow. O sea, todo hecho, y tengo el revólver de Guy Whelan que él lo usaba, un Colt Detective de bala larga, lo usaban para tirar, él lo usaba para tirarle a los tiburones porque pedían que fueran al océano la gente de California, o sea, la seguridad, no sé quién, sí. O sea, si ustedes colaboran porque había mucho tiburón, había que ir a matarlos en el océano, que es feo, ¿no? Esto que es lo vegano. Sí, sí, sí. Perdóneme, no, señora, si está escuchando esto, ¿no? Claro. Bueno, ¿qué va a ser? Pero él iba con Disney con una carabina y él con su revólver le tiraba un tiburón y después venían varios y se mataban entre sí. Claro. Y era todo una cosa dantesca y uno dice que hay Willy a los chicos y mataba tiburones. Claro, bueno, tiburones. Esto en esa época, bueno, pero no lo escuchó era nadie. Normal. Es parte nadie. De, son anécdotas y es parte de la historia que no conocemos y que está buenísimo saber y conocer, ¿no? Son anécdotas que... Sí. Exclusivo. Bueno, exclusivo. Nosotros llamamos el zorro, en valga la redundancia, entre nosotros. Así se llama el espectáculo y estoy con Alejandro Amaro, que es un escritor que está por editar el libro de Guy Williams en la Argentina. Mm. O sea que es muy conocedor de todas las anécdotas, días, fechas. Yo le pregunto a él, dice, ¿y yo qué hice? O sea, yo no me acuerdo las cosas que yo hice, se acuerda de todo. Entonces hicimos ya antes de la pandemia tres lugares. Uno fue el Espacio Clarín en Mar del Plata, repleto de gente y todo bárbaro. Después otro en el Club Gimnasia y Esgrima de Rosario, y uno en Navarro, la ciudad de Navarro. Y ahí teníamos varios para hacer, pero vino la pandemia y tuvimos, claro, que cortarlo. Pero nosotros hacemos un espectáculo que dura como una hora y media y la gente puede ver antes, con tiempo anterior del show, o al show, o al espectáculo, no sé cómo llamarlo, pueden ir a ver el museo, ver las cosas y todo, y después se hace, claro, como un debate, como si fuera contar anécdotas y esto, y la gente te pregunta, y mi compañero, que pinta, yo también pinto cuadros, y él pinta un cuadro en tiempo y forma, o sea, en el momento, claro, en vivo, al final, en vivo, y va pintando y vamos mostrando lo que va haciendo, ¿no? Para que vean que no hay ninguna trampa, porque pinta muy, muy bien. Y al final, y él me va haciendo preguntas. Después suben chicos, hacen esgrima conmigo, les hago hacer una rutinita como me hacía cerca y William en la sala de armas. Yo me acuerdo. Entonces le agarro y hago eso, mirá. Yo hacía esto y agarro. Y los pibes vienen enloquecidos como si yo fuera el hijo del... Claro. No sé, es rarísimo. Entonces, aparte, es media rara. Pero es muy linda, es muy bueno el contacto con la gente. Entonces, él al final, vamos mostrando y al final se ve que es Diego de la Vega, ¿no? Que hace un cuadro de Diego de la Vega. Entonces yo le digo, mira, ¿me perdonás? Como yo también pinto, ¿no me dejás hacerle un retoquecito a tu pintura, con todo respeto? Sí, sí, sí. Entonces yo me siento en el atril y seguimos charlando y le pinto un antifaz, entonces lo mostramos y es este. Wow. Es el zorro Gaibula, pero queda acá. El secreto no sale. No sale de acá, obviamente. No, es todo así. Qué lindo. Mira, la palabra es bonomía. A mí me cargan porque yo la digo siempre esa. Pero nosotros hacemos un espectáculo con bonomía, con la gente bien, la gente que quiere estar ahí. Vos ves en el debate, cuando te pregunta un señor mayor, tal, no, y este, el mudo que hacía, y te lo pregunta desde el niño, desde su niño. Exactamente. Ah, y eso es una maravilla. Eso lo vamos a hacer cuando despierte la nueva realidad, que cuando podamos, yo añoro mucho el teatro. Les dije que estaba por hacer el cuarto de Verónica. Sí. Verónica, que ahí vamos a estar, obviamente, en el cuarto de Verónica. Por supuesto. Yo no sé, a mí me da miedo actuar. Además, ahí. Me da miedo. No, es una obra de teatro poco vista, porque la temática del terror en el teatro no es algo a lo que estamos acostumbrados. No. Entonces es algo súper novedoso. Sí, yo creo que es muy interesante, por eso estaba funcionando tan bien cuando a mí me llamaron para el reemplazo. Y no terminé de contar para la que se quedó escuchando lo del primer relato. Claro, obviamente, está prendida, debe estar ahí. Sí, le voy a decir, claro. Y yo dije, 15 días tengo que hacer esto. Bueno, lo hago. Y después vino el parate, el COVID me agarró a mí, me la agarró a la directora, le agarró al elenco. O sea, por suerte fue asintomático y zafé. Pero se me extendió todo, y claro. Recién ahora este viernes, o sea, pasado mañana, voy a ensayar con todo el elenco, con la directora, con Silvia Cutica, con todos. Con todos ahí presentes. Y así que estoy muy contento con eso, tengo unos nervios, porque de leerla todos los días, cuando a vos te entregan eso, tenés que leerla un par de veces por día, la obra, son horas. Y o si no, aunque sea una vez por día, tenés que leerlo y empezar a sentirlo. Oh, Dios mío. Eso te iba a preguntar. Tenés una trayectoria gigante. Cuando estás arriba del escenario, ¿todavía te pones nervioso? Sí, eso les pasa a todos los actores. No es desmistificar. No es desmistificar. Sino es que es algo muy, muy común para el actor. El actor lo que tiene es la responsabilidad de que lo vas a hacer bien. Claro. Que no te vas a quedar con la letra. Que tus compañeros te van a dar los pies correctos. Que el iluminador va a hacer lo suyo. Que el operador opere correctamente. Claro. Todo es así. Entonces, todo ese compendio de lo que vas a hacer, y además que vos querés que lo tuyo, tu obra, y tu participación sea bienvenida para la gente, te hace dar unas maripositas en la panza. Eso va a ser siempre, y gracias a Dios que existe, porque si no sería, sabes que es un trámite más, es horrible. Eso es lo que a uno le recuerda, ¿no? Que uno está vivo, esa cosita, no exageradamente, pero esa cosita es lo que decís. Sí, te viene. Y cuando me dijeron que ya estaba por arrancar, y en algún momento sentía esa cosa, vamos bien. Está. Sí, porque es así, y eso que tengo ya varias semanas de laburo en esto, en mi vida. Fernando, yo quiero que me cuentes esa foto, esa foto que tenés en tu cerebro, en esas retinas, cuando estaba tu papá con Guy Williams entrenando. Bueno, ese día que lo llevé por primera vez a la sala de armas, que él entró y se maravilló, porque gracias a Dios tenemos una sala de armas que es tal vez la más linda del mundo, es gigante, dos pisos, muy grande, todo boiserí traído de Italia, todo un lugar, armaduras, todo bien, bien de una sala de armas de mundial. Y cuando entró ahí se quedó perplejo, así diciendo, Dios mío. Acá empezó a ver, porque él empezó a ver un Buenos Aires que él conocía porque era un tipo muy instruido, entonces, pero empezó a ver los edificios, la gente, la diversidad de las razas, todo le empezaba a gustar. Y ahí, bueno, mi papá era el maestro de la sala de armas y entonces se los presento y empezaron a hablar entre ellos en un inglés medio medio así medio indígena, claro. y pudieron llegar a entender que cada uno de ellos tuvo al mismo profesor itinerante, campeón del mundo, un italiano, que iba a Nueva York y daba allá, y este venía a Buenos Aires, wow, y daba acá, y era Nadi, de apellido Nadi, pero un gran campeón del mundo, ¿eh? Y entonces yo no lo podía creer. Entonces Guy le dice, maestro, ¿no me da una clase de sable? Y dijo, sí, por supuesto, vamos a ir a la pista. Papá se puso la máscara, todo su equipo como tenía, y Guy estaba de pantalón, de calle, ¿no?, con una camisa y sin máscara, que en ese entonces, hoy en día nadie puede entrenar sin máscara porque es una cuestión del avance, la, claro, seguridad. Pero yo lo hago así, y donde aquí puedo estar mirando cualquier cosa. Sí. Y siempre veo lo mismo, veo a mi papá dándole la clase a Guy Williams, mis dos ídolos. Era mi maestro, mi padre, y el otro mi ídolo de la tele. O sea que son muchas cosas lindas a partir de Guy Williams. No me molesta que me hablen siempre de Guy Williams, no me molesta hablar siempre del zorro, sí, porque es parte también de mi vida. Yo mi primer departamento lo compré gracias a Guy Williams y me quedaba ese año, era un año muy, muy como se dice, quiebre, en bisagra, sí, claro, con respecto a todos los que alquilaban, había que pagar como el triple. Que yo, mi mamá me decía, ¿y ahora qué vamos a hacer? Nada, mamá, viene todo bien, ahora que viene Guy, vamos a hacer giras, esto, lo otro. Y al otro, claro, año me lo compré al contado, o sea que... No todo es así, ¿no?, en la vida de un artista. Por eso digo, me tocó la varita. No es que todos los días encontrás eso y es fácil, y ahora me compro esto y ahora no me compro lo otro. No. Porque después tuve que seguir remando, sí, y jugándola y siempre apoyando. Y es cíclico, es medio sube y baja. El artista, cuando tiene continuidad, es muy feliz. Cuando no tiene trabajo, le cuesta... O descansa, pero ya no quiere descansar. Sí, pero hay algo que también te suma a tu personalidad, que es, vos, a vos te tocó la varita, uh-huh, pero supiste cómo llevarla. Bueno, sí, y puede ser. Y no te, ese ego que tenemos, uh-huh, muchas, sí, veces, sí, sí, el ego te lleva a un lugar muy oscuro. Sí, sí. Que estás arriba, uh-huh, y de repente estás abajo y no te conoce nadie. Entonces, eso, uh-huh, también te jugó a favor de la crianza que tuviste, de cómo te plantaste, mi porque familia. Eras chico. Era la familia. Mis padres me criaron de una muy buena manera. Yo estoy recontra agradecido porque me educaron de una forma muy linda. Y bueno, y siempre fui rebelde, así, claro, que era una combinación interesante. Pero nunca hacerle daño a nadie ni nada de eso. Bromistas todo el tiempo, bromas todo el tiempo. En esgrima yo era medio payaso, tiraba para el público, los quería hacer reír. O sea, ya venía en mí eso. Hay, claro, como un camino, pareciera, ¿no? Como que se entrelaza todo, ¿no? Sí, conocerlo a él, tu parte artística. Yo, perdón la ignorancia, pero sí, yo no sabía que el esgrima era previo en tu vida, sí, a lo artístico, ¿no? Porque hacías otras cosas, pero digo, a todo lo del zorro. Yo pensé que creía ya había que... ido a una olimpiada, yo, claro, ya había ido a Múnich. Hay encima, mucha gente encima, que como... Múnich. Que como ahí, yo creía que te preparaste para ese personaje, no que el esgrima, sí, era, sí, previo. Entonces está todo como muy entrelazado, sí, para mucho, para que tu carrera haya sido lo que fue y lo que, sí, es. Sí, sí, sí. Hoy en día la esgrima me mantiene también despierto, con el físico, que no estoy yendo, aclaro, ¿no? No estoy haciendo, estoy bastante vago estos días. Con la frazadita, pero, y la sopa en casa ahora en el invierno. Y viste, un poquito de eso tiene que haber, qué sé yo, de eso. Es lindo porque encima mi club está cerrado, Jeva, claro, me pongo de pie, está cerrado y estamos... no sé, bregando para que se pueda abrir esas gigantescas salas y que puedan haber 10, 10 o 15, más si estás vacunado, sí, y todo eso, con ventilación y todo, porque extrañamos mucho. Y además en esa sala hay muchos espíritus, muchos, les juro que hay. No, sí, pero sí, espíritus buenos. No, buenos. voy a ir. No, voy a ir cuando vayas a entrenar, porque no, a mí me encanta. No, no sabés lo que sea. Me encanta. Es una sala maravillosa y los húngaros le decían la cajita de joyas. No sé por qué la traducción, pero la caja de joyas de la abuela, no sé, ¿viste? es un chiche la sala esa. La trajeron, sí, toda en barco, la trajo Aldao, no sé cómo remaba. Un lugar lleno de historia, evidentemente. Mucho, 130 años tiene esa sala, es impresionante. Y está mi vida está ahí metida, mi vida. Es muy lindo. En los momentos tristes yo iba al club y me iba a entrenar y me sacaba de la tristeza. Como un refugio. Y los momentos felices iba al club porque me gustaba ir. O sea, siempre me gustó ir al club. Y el club, Jeva se portó muy, muy bien conmigo porque me nombraron socio honorario. Mira. En vez de ser, ¿cómo se dice? Cuando sos jubilado, no. Vitalicio. Yo decía, cuando sea qué vitalicio. Qué feo. Decía eso, pero que nadie escuche los vitalicios, por favor. Un beso para los vitalicios. Es verdad, después, cuando vos te empezás a transitar esos lugares donde van los vitalicios, que tienen el club, tienen un lugar, un bar especial para ellos, come todo. Es muy agradable lo que pasa. Yo igual tengo me siento mucho más joven de la edad cronológica que tengo, pero también disfruto de eso. Pero claro, es como la vida, ¿no? Uno es padre, algunas personas tienen hijos, otros no, pero uno es padre, después disfruta de los nietos. En ese caso debe ser lo mismo. Son distintas etapas y se disfrutan de diferente manera. Sí, sí. Pero yo la suerte de mi deporte, que es longevo, y el que tiene un físico que aguanta, el mío, me tuve la suerte esa, puedo estar compitiendo con chicos de 20 años. Claro. Toma. Y ya por todo lo que construí antes, me salen algunos golpes todavía que son... ¿Cómo hizo eso? Bueno, señor, las mañas, la experiencia, claro. Señor, cálmese, le dije. Pero bueno, me gusta. Qué bueno lo que está contando. Sí, apasiona. Le vamos a dar el regalo. Tenemos doblete. Como si el regalo, si hoy cumpleaños él. No, bueno, pero igual tiene su regalo. Tiene el regalo de Phoenix y el nuevo regalo. Ah, no, me contó cómo comió. No saben lo que es la paella. La paella de Mellino. De Mellino. No, Mellino. Es impresionante. A Pato le tendrías que haber dicho. A Pato le tendrías que haber dicho. Pato. Pero también estoy escuchando la nota. A mí lo que me gusta de la radio es esto. Que también digo, no es que tengo que hablar porque hablar, sino que escucho y aparte la veo a Pato, la escucho y es lindo. Y le iba a decir que no sabés, me comí una, pero bueno. Bueno, Fernando, mira, tenemos para que te comas otra paella. ¡No! Exactamente. Tenemos otra paella. Es para mí, no es paella. Es para usted. Es para usted. En este acto. Ahí, en este acto solemne le entrego el voucher para la paella. Y también se va a llevar un super kit de Phoenix.natural. No le contamos lo de los tiburones, vos quédate tranquilo. Ahí está. De Phoenix.natural, ahí está. La foto. Ahí va para la foto. Ese kit no sabemos bien qué tiene, porque tiene jabón, Argentina, tiene... Nomás. Sí, ahí está. Que el lunes ganamos sin Messi. Exactamente. Lo amo a Messi. Sí, ahora vos tenés que contar a los colegas cómo los tratamos. No, es impresionante, sí. Yo no quiero que vengan porque así me queda para otra paella, ¿viste? No, pero lo bueno es que el año que viene, si Dios quiere, vamos a armar algo con usted, pero en Capital Federal. Bueno, dale, vamos. Usted va a ser nuestro segundo padrino, porque ya tenemos un padrino. Está bien. Un padrino que no está con nosotros, pero está. Yo soy más sobrino que padrino, pero en la vida, porque me gusta que me cuide. Sobrino, ahí está. El sobrino del programa. Hay que accionar, pero no. No, pero va a estar con nosotros. Vamos a tener más novedades. Bueno, gente, sí. ¿Podemos escuchar otro mensajito? Dale, bueno.

acá seguimos en Punto de Encuentro. Estamos en off, hablando con el señor Fernando. Es un placer tenerlo acá. Es un placer conocerlo así en una forma más íntima. Así que estamos muy agradecidos de que estés con nosotros, Fernando. No, yo estoy muy contento. La verdad que me gusta. Un día rarísimo. Y estar en la radio y estar en el éter. ¡Ah, no me mojo! Y llego a tu casa. Exactamente, ahí está. Acá se nos va Javi, nuestro fotógrafo oficial de acá de Punto de Encuentro. Un placer, Javi. Que después lo vamos a robar en las publicaciones. Sí, obviamente. Nuestro obviamente. PH. Chau. Así que, bueno, esto es en vivo, estamos sí, acá. Sí, ¿podríamos pasar uno más? Dale, comunícate al 116-470-47. Dale, Pulpo, que tenemos un montón de mensajes. Dale, a ver. Cualquiera, dale, a ver. Muy, pero muy feliz cumpleaños. Que tengas todas las cosas lindas de la vida. Vos sos la razón por la que me hice más fuerte. Pero aún seguís siendo mi debilidad. Un beso grande, mamá. ¡Ay! ¡Mamá! ¡Se me emocionó, Edith! Siempre. Bueno, muchas gracias. ¿Qué la tenía ahí, ¿eh? Una producción terrible. Sí, y qué lo que lindo, falta, ¿no? Todavía. Terrible. Otro, uno más. Negro querido, ¿cómo estás? Me imagino que estarás muy contento porque cumplís los años. Bueno, sabes que te quiero un montón. Soy tu viejo, como me decís vos. Y bueno, que pases un lindo día y disfrutarlo porque te lo mereces. Un abrazo grande. Tu viejo. Es lindo, Oscarcito, qué lindo mensaje. Firme. Bueno, la verdad, muchas sorpresas. Qué lindo. ¿Y ahora? Quédense ahí y escuchen lo que viene, dale. Llega el deporte a Punto de Encuentro con Alejandro Saporito. Llega el deporte a Punto. Ale, querido, bienvenido a Punto de Encuentro. Y tenemos un compañero más acá en el piso. Buenas noches, Mayero. Antes que todo, feliz cumpleaños, maestro. Que lo pase con alegría. Un saludo para Cicera y es un honor saludar al gran actor Fernando Lupis. Buenas noches para toda la audiencia de FM Vox y todas las repetidoras que escuchan y transmiten Punto de Encuentro. ¿Cómo le vale? Bueno, muchas gracias por el saludo. Ya estuvimos temprano comunicándonos y agradezco y obviamente soy un agradecido que esté acá en el programa y se viene a convocarlo. La verdad que es un gran profesional y tiene muchísimo futuro. Un saludo muy grande. Gracias, Fernando, es un honor hablar con usted, un gran actor, uno de los mejores del país. Exactamente, y si lo dice una persona no sabe lo que sale. No, Saporito es así. Saporito, es mucho, le dicen que es el Alejandro Apo, por la voz que tiene Alejandro Apo. Hay un timbre ahí de Alejandro Apo y tiene 26 años, es una muy criatura. Muy chiquitito. Es una criatura. Lo corrijo, Yaroni, tengo 30, voy a cumplir 30. Es que todo sube. Discúlpeme. Discúlpeme. Pasa que, claro, tenía 26 años cuando lo conocimos. Cuando lo conocí yo, es verdad. Bueno, vale, estamos con la Copa América a tope. Argentina viene con todo. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, Argentina tuvo una semana full en la Copa América. El día viernes volvió el triunfo después de varios partidos. Le ganó 1-0 a Uruguay con el gol de cabeza de Guido Rodríguez. No tuvo una gran actuación, jugó un buen partido, pero no jugó de maravillas. Y el día lunes, bueno, de mayor a menor, fue la actuación contra Paraguay. Se le ganó 1-0 con el golazo del Papu Gómez tras una buena asistencia de María. Se notó un equipo muy cansado. No fue necesario que el equipo nacional se repliegue en su propio campo. Digamos que es Paraguay que jugó contra el seleccionado nacional, pero si fuera Inglaterra, Alemania o Brasil, esto era un caos, porque es increíble que el seleccionado nacional, a pesar de la racha de 16 partidos sin conocer la derrota, a pesar que Argentina ya está en los cuartos de final, no hay idea de juego, no se puede mantener la regularidad en el nivel del equipo. Messi como que estuvo apagado el lunes, a pesar que siempre es clave su aparición, sintió el cansancio de el trajín de partidos que viene teniendo la selección nacional en estas últimas semanas. Exactamente, pero igualmente Messi está muy, muy activado. Mm. Está con una energía extrema. Lástima que algunos compañeros no lo siguen. Pero yo creo que es la Copa América de Messi. Yo tengo otra lectura, ¿no? ¿Cuál? Por ejemplo, me gustó cuando jugamos contra Chile. Sí. Me gustó Argentina, obviamente, el primer tiempo. Y después hubo como una... No sé, como un poco menos energético, pero cambió el juego. Y me gustó bastante, eso es lo que no diciendo, sino que digo, sí, me sí, parece sí, que obvio. El partido contra Uruguay fue uno de los juegos más parecidos a décadas claro. atrás. Muy parecido. Y después sí, este último también es como dice Alejandro que es de mayor a menor. Bajó, es verdad. Pero Messi para mí está jugando un poquito más atrás porque le gusta verse cómo se mueve el equipo. Es una visión muy propia la mía. Claro, Entonces yo estoy seguro que como deportista él está viendo cómo se maneja el equipo y con quién puede hacer el ida y vuelta más, que puede ser de María, puede ser los Chelsea, sí. puede ser... hay varios... Yo creo que hay una sonrisa muy muy cómplice de Messi en esta etapa. Sí, sí, sí. No, no sé, Alejandro, lo que a mí me parece, ¿no? Que es promisorio lo que puede suceder de aquí en adelante. Noto, Fernando, que a Messi se lo nota más entusiasmado, más tranquilo con esta selección. Sí. El tema es que le faltan fichos. Con Di María se entendió el día lunes contra Paraguay. Pero el tema es darle continuidad. Y Di María es una novedad que haya vuelto a jugar en un gran nivel. Sí. Fíjese, señor Gianoli, que hace varias semanas decíamos Di María hace rato que no juega bien. Sí. Bueno, el lunes metió una gran asistencia para el golazo del Papu Gómez. Ahora se viene el partido con Bolivia el día lunes a la noche. Y dicen que habrían varias modificaciones. Hasta dicen que Messi no jugaría de arranque, o sea... Scaloni se jugaría por equipo mixto o alternativo, digamos. Recordemos que el seleccionado nacional ya está clasificado. Falta asegurar el primer lugar, lo que sería evitar a Brasil. Exactamente. Igualmente ahora hay un batacazo, porque está perdiendo Brasil 1-0. Golazo de Díaz para Colombia. Está perdiendo la medalla. Está ganando 1-0 el seleccionado cafetero. Brasil, el máximo candidato a ganar la Copa América, está perdiendo por primera vez en este certamen uno de los mejores goles de esta edición 2021, señor Gianoli. Exactamente. Ale, impecable como siempre, se nos va el tiempo. Gracias por estar del otro lado y te saluda Fernando. Ale, un abrazo grande y me parece que va a salir Messi, va a entrar, porque creo que es un tipo que como por el deporte, el tipo no quiere dejar de jugar. Y además... debe haber una parte que por ahí esa es muy culposa, que no quiere demostrarle a Bolivia que él no va a estar jugando. ¿Por qué no? Y va a salir. Y va a salir y lo van a aplaudir. Eso para mí es lo que va a ocurrir. Si no ocurre, todo está bien, Alejandro. Te mando un abrazo enorme. Gracias, Fernando. Es un honor hablar con usted. Por un actor de primer nivel, yo lo he visto en varias ficciones en la tele, en el YouTube, así que es un honor tenerlo, aunque sea a la distancia, este diálogo. Y un saludo para el cumpleaños, para el señor Mariano Gianoli, así que, y también para la co-conductora Francisera 1. Gracias por este espacio. Será hasta dentro de 7 días con la columna de deportes en Punto de Encuentro por FM Boxing 2.9. Exactamente, gracias Ale, un abrazo grande. Besito Ale. Abrazo. Saludo para todos. Bueno, así pasaba el señor Ale Saporito, nuestro periodista deportivo, el periodista de Punta Cuarta. ¿Cómo lo quiero cuando habla así tan respetuoso él te dice cosas lindas todo el tiempo? Sí, ese es un audio que nos quedó del divino. La bomba, nos faltó la bomba. Nos faltó la bomba. ¿No? ¿Tiene una bomba? A ver. Póngala. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz. Inconfundible esa voz. Que los cumpla Marianito, que los cumpla feliz. Bueno, seguramente por mi voz ya sabes quién soy. Obvio. Así que te mando un beso gigante, que sigas recibiendo cariños, afectos, besos. La verdad que te lo mereces, sos una persona especial. Y bueno, nada, te mando un beso grande y acá por supuesto, escuchándote y escuchándolos a full. Vamos, chicos, saludos. Gracias. Esa es la voz de Nati Mellino. Muchas gracias a nuestra productora. Sí. Bueno, productoras, porque usted también. Sí, ya. Podemos mandar un saludo porque ella está escuchando. Sí, siempre. Siempre. Cariño grande. Sí, sí, está escuchando ahí. ¿Tenemos algo más? Seguramente que sí. Ahí bueno, ver. Uno más, dale. Feliz cumple, amigo de mi corazón. Bueno, qué decirte que no te digo antes. Te mando muchos, muchos besos. Te quiero con el alma y a seguir celebrando tu vida juntos, como siempre. Te quiero. Bueno, Marcelita, no la. Amiga de toda la vida, amiga de toda la vida. Es más, hizo muy amiga de ella. Sí, era amiga, es amiga de él de toda la vida. Y bueno, me hice amiga yo, porque es un ser hermoso, Marcela. Te quiero, Marcelita. Y el marido es profe de educación física como yo. Entonces, todo queda en casa. Todo queda en casa, exactamente. Bueno, gente, ¿nos vamos a una tanda? ¿Nos vamos a la tanda musical? Muy íntimo hoy el día, pero bueno. Hay que bancársela. ¿Qué le vamos a hacer? Fer, gracias por haber venido al programa. No, soy yo el agradecido. Ya les dije, me encanta. Me encanta la radio, me encanta lo cálido que se está acá con ustedes. Muy lindo. Así que para la gente de Quilmes, les mando un cariño enorme, enorme. Y bueno, muy pronto nos verán en otra radio. Obviamente, nos van a ver. Y obviamente que vamos a hacer otro encuentro, seguramente. Así que gracias por el tiempo. Y vamos, obviamente, a decirle de la obra de teatro cuando estén. Vamos a estar acá al pie del cañón, como siempre, porque sos parte del programa. Bueno, muchísimas gracias. No se pierdan de aquí a un mes, más o menos, porque lo que creemos que va a estar el cuarto de Verónica en el Teatro La Mueca, en Cava, en Buenos Aires. Bueno, qué sé yo, se van a enterar. Y nosotros ustedes lo van a promocionar. Nos vamos a encargar de que se enteren. Sí, tengo muchas ganas de hacerlo, muchas ganas. Son dos personajes que hago y es muy lindo, muy lindo. Espero que me salgan como quiero, ¿no? Pero muy contento. Bueno, gracias por el espacio. Por favor. Gisela, te agradezco enormemente. Mariano, que cumplas muchísimos años así con tantos mensajes y tanta gente que te quiere. Así que, bueno, será hasta la próxima. Exactamente. Muy pronto. Prontito. Señores, seguimos. Gracias. Y en un ratito nada más tenemos más sorpresas. Dale.

joroba un poco con la continuidad, pero ahora voy a hacer con Silvia Cutica y una de terror, un teatro de terror, pero el muy cuarto lindo. De Verónica, muy lindo. Mandale un gran beso a Silvia. Silvia fue pareja mía. Ajá. En Julián de Madrugada, una telenovela. Ajá. Que hice inmediatamente después de hacer el especial de La Primera Mentira junto con Andrea Ergoca, porque la telenovela vino mucho después del especial, y en ese intermedio sí. Hicimos Julián de Madrugada con el Chango Vieira. Oh, sí. ¿Te acordás del sí, Chango Vieira? Sí, no. Actor. Oh. Y con Marta González, que eran la pareja sí. Central. Ajá. Y la pareja joven éramos Silvestre y Silvia Cutica, una divina. Qué lindo. La mujer de Pipo Luque. Una mujer espectacular, no solo actriz, como mujer, como compañera, es divina, divina. Sí, totalmente, coincido con vos. Está también. Sucediendo, está sucediendo, se está produciendo la magia acá. Punto, obvio. No por nada este programa se llama Punto de Encuentro. No, muy lindo, muy lindo. Por eso yo me estaba yendo y dije, no. aparte escuchaba los títulos y en varios estuvimos juntos, o sea que bueno, es así sí, la totalmente. Vida. Qué bueno. Me alegra mucho escucharte. Y si estás produciendo teatro, decía a los chicos que te den mi teléfono, sí. Vamos a hablar. Bueno, sí, yo estuve produciendo teatro unos cuantos años y tuve que un poco dejar por esta cuestión de actores que cambiaron los porcentajes y todo eso. Hay que tener mucha espalda económica hoy para ser productor de teatro. Si te gusta mucho, ¿no? ¿Viste? ¿Qué sé yo? Cooperativa. Bueno, papi. Sí, cooperativa. Bueno, yo voy a hacer una cooperativa ahora. Voy a trabajar. Claro, cooperativa, ¿viste? Porque las asociaciones que nos representan sí. No nos representan. Exactamente. Nos sacan. Exacto. Sí. Lo sabemos todos, ¿no? Es así, es así. Y bueno, yo lo último que produje en teatro fue coach con Pablo Larcón, Manuel Callao y Connie Marino, y era una cooperativa. Y ahora voy a ser como actor por primera vez, voy a actuar como cooperativista-mente. Sí, exactamente. Exacto. Muy bien. Así que estamos en el mismo camino. Bueno, te voy a dejar acá con Punto de Encuentro, que yo la pasé muy bien y seguro que vos la vas a pasar igual o mejor. Así que bueno, te deseo todo lo mejor, Silvestre. Dale, te mando un gran abrazo, papi. Y estemos en contacto, que te den mi número ahí. Dale. Bueno, un abrazo enorme, gigantesco. Mucha salud, sí, mucha salud. Y vamos, Salta y vamos la Argentina un poquito para la. Vamos a la Argentina, vamos a la Argentina. Vamos. Por supuesto. Bueno, un gran abrazo. Silvestre, estamos acá. Yo después, obviamente, quédate tranquilo que le voy a dar el teléfono tuyo. Gracias por el tiempo y por estar acá charlando un ratito con nosotros de tu vida. Un poco saber otras cosas que no sabe la gente, más allá de que todos sabemos que sos un excelente cantante. Gran actor, porque te he visto, gran actor. Así que gracias por el tiempo. No, pues, por favor, chicos. Gracias a ustedes por la entrevista. Siempre es halagador que los medios se acuerden de uno y que le den un espacio para contar lo que uno está haciendo o lo que uno está por hacer o lo que uno hizo. Siempre es bueno, siempre es muy bueno. Así que el agradecido soy yo. No, por favor. Silvestre, vos arrancaste con las bandas cuando eras adolescente y tenías una banda Análisis y Abeja. Sí, por orden de aparición es al revés. Primero Análisis sí. Y después Abeja. Primero Abeja. Abeja y después Análisis. Exactamente. Abeja fue una formación de cuatro integrantes que tuvo una breve duración, no duró mucho. Porque en realidad me cambiaron por otro guitarrista. Esa es la verdad de la cosa. Claro. Y después yo, junto con Bocha, Oscar Guida, se llamaba el Gordo Bocha, sí. Que tocaba el bajo, y que era cercano a mi barrio, era de Villaluro, y yo de Liniers, y nos juntábamos en la placita ahí de Villaluro, que está sobre Rivadavia, Y bueno, ahí arrancamos formando Análisis junto con Mario Vanini, que era guitarrista, y junto con Miguel Rosales, que era nuestro baterista, y Oscar Guida, el bajista. Y yo en guitarra y voz. Esa fue la primera formación de Análisis, con la que grabamos nuestro primer disco para Mandioca, una canción mía que se llamaba Tendré que luchar, y otra canción de Mario Vanini que se llamaba Flotando. Ese fue nuestro primer simple. Y después en un recopilado que hizo Mandioca, ya Análisis pasó a ser un trío. Quedamos el bajista, el baterista y yo, y volvimos a grabar para el disco Pidamos Peras a Mandioca, que era un LP, y los arreglos de ese tema, que se llamaba Brilla un día, fueron tan tan diferentes a lo que veníamos haciendo con Análisis, que se nota, parece que hubiera pasado un siglo entre una grabación y otra. Y no, apenas habían pasado 6 meses. Hasta ahí llegó Análisis. Después, bueno, a Oscar Guida, a mi bajista, le hicieron una propuesta realmente muy importante para ir a España, y yo le dije, gordo, andate a España, porque acá nosotros tocamos por el sándwich y la coca. Claro. Así que, andate, porque te paga una fortuna. Era muy buen bajista. Y bueno, ahí terminó Análisis y yo arranqué mi carrera como solista, al principio como José Luis Rodríguez. Claro. Hasta que di una prueba en una compañía discográfica, grabé, y al mes que estaba grabado el disco me llamó el jefe de arte y me dice, che loco, ¿cómo te vas a llamar? Porque el productor no quiere poner tu nombre, dice que tu nombre no va a pegar, y la verdad, mi productor me dice, no, José Luis Rodríguez no puede pegar nunca. A todo esto, el Puma salió 10 años después. Claro. Entonces, hablando con el director de arte, le digo, bueno, mira, me voy a llamar Silvestre, porque justo que estábamos hablando por teléfono, apareció en casa de mis padres, en la televisión, el gatito de los dibujos animados. Sí. Y ahí me autobauticé Silvestre. Ahí está. Y ahí quedó. Sí, ahí quedó. Igual fueron épocas gloriosas en donde tenías custodias, en donde era muy abrumador salir a la calle. Y en un momento, en el cilindro de Montevideo, te vestiste de policía, dejaste un policía en bolas, literalmente. ¡No! Y pusiste a uno con capucha como que eras vos y te fuiste. Sí, pobre, el ropa interior lo dejé. Fue terrible porque el cilindro de Montevideo es un estadio de básquetbol. Sí. Es un estadio maravilloso. Es muy complicado para hacer música porque hay mucho rebote de sonido. Y nosotros, la verdad que hicimos un sonido maravilloso. Yo recuerdo que vino Canal 12 o Canal 10 de Montevideo a grabar, y esa grabación fue espectacular. Y después de ese recital, yo me tenía que ir hasta un teatro que se inauguraba en aquellos años cerca de Punta del Este, casi sobre el mar. Un teatro que ya desapareció, y tenía que hacer un segundo recital en este teatro, y tenía que salir del cilindro que estaba abarrotado de gente. Sí. Y estábamos en el camarín, yo custodiado por 5 policías, más la gente, mis músicos, mis representantes, la gente que me había contratado. ¿Cómo lo sacamos? Y yo dije, lo miré a un policía y le dije, préstame el uniforme. No, me muero, no. El tipo se me quedó mirando, me dice, está bien, yo te presto el uniforme, pero el arma no te la doy. Claro. Claro, no me quiero imaginar la cara de ese muchacho cuando dame el uniforme. No, divino. Los uruguayos, yo quiero muchísimo a los uruguayos. He recorrido Uruguay infinidad de veces en todo el Uruguay y sobre todo en Montevideo. He actuado muchísimas veces con la gente, siempre con un cariño conmigo espectacular. Sí, vos sabés que... Bueno, me vestí de policía y pusimos a un chico tapado con una campera, un camperón encima, y lo hicimos pasar como si saliera Silvestre. No, entonces, tremendo. Silvestre custodiaba como policía a Silvestre. No, tremendo. Así tremendo. Logré salir del cilindro de Montevideo. Son una anécdota maravillosa. Hermosa. Son muy cálidos los uruguayos. Nosotros tuvimos la posibilidad de entrevistar a Pepe Mujica. Y ellos tienen esa calidez única, los charrúas, que a veces los argentinos somos como entradores, pero viste que no somos tan cálidos a veces, depende de cómo nos agarre. Sí, yo creo que hay un tema de fondo que Uruguay resolvió de una manera maravillosa, sí. Y es algo que nosotros tenemos que resolver de manera inmediata, y ese tema se llama educación. Exactamente. Sí, por ahí va. El uruguayo es un tipo muy bien educado. Sí. Es un tipo que es, además de ser servicial, además de ser buena gente, es un tipo educado. Vos podés hablar con un chico de 14, 15 años y podés hablar de cualquier tema. Sí. Lo cual no sucede con, lamentablemente, con nuestra juventud. ¿Por qué? Porque no van a la escuela. Sí. Claro. Sí. Lamentablemente. Igual. Y así estamos, cada vez peor. La educación cada vez peor. Es lamentable. La educación es la base de todo. Sin duda, Silvestre. A mí me contaron por ahí que trabajaste con el señor Ricky Martin. Quiero que nos cuentes un poquito de esa experiencia. Bueno, sí, no era en esa época Ricky Martin. En esa época él estaba dentro del grupo que se llamaban Los Menudos. Sí. Y ellos vinieron a hacer una telenovela aquí a la Argentina en la década del 90. Sí. Eran chiquitos, tenían 13, 14, 15 años. Por Siempre Amigos, claro, si no me equivoco. Por Siempre Amigos, exactamente. Se daba por Telefe, por Canal 11. Y bueno, y sí, me tocó hacer pareja en esa época con Cristina Lemercier. Ay, sí. Y yo hacía un maestro y ellos estaban en el colegio. Y bueno, yo interactuaba con Los Menudos. Y entre Los Menudos, obviamente, estaba quien hoy... es nada más y nada menos que el señor Ricky Martin, ¿no? Sí, exactamente. Aparte, no sé si la gente pensaba que Ricky Martin iba a ser lo que es hoy en esa época. Yo creo que no, porque Menudo era un grupo realmente muy importante, en no solamente en Latinoamérica, en el mundo. Un grupo que pegó de una manera impresionante, al estilo Backstreet Boys, claro, ¿no? Exponencial. Eran los Backstreet Boys latinos, digamos. Y en general, ¿viste? Cuando se separan los grupos, no siempre, cuando se hacen solistas, tienen el éxito que sí tuvo Ricky Martin cuando se separó, claro, y arrancó su carrera como solista. Sí. ¿No? Es así, sí, es real. No vislumbrábamos semejante carrera. Silvestre, acá Marcelita, que es una amiga nuestra, Marcelita Nolasco, que ha publicado ahí, comentó ahí en las redes, ella quiere escucharte cantar. ¿Yo te puedo pedir un pedacito de esa canción que pide ella? Ana, ¿puede ser? ¿Cómo se llama ella? Marcela. Ah, entonces, ¿qué? Marcela, no te enamores de mí. Yo no soy tu príncipe azul. ni tu caballero, solo soy un hombre. Marcela, entendeme. Ay, muy bueno, gracias. Muy bueno. Se está desmayando en este momento, Marcelita. Sí, sí, sí, sí. Te mandamos un beso, que la atienda Claudio. Claudio, atendé a Marcela, que se debe haber muerto ahí. Muchas gracias, Silvestre. No, no debe ser para tanto. Un beso para Marcela. Ahí está, ahí la estamos pasando de fondo. ¿Qué tema? Mirándote a los ojos puedo descubrir que sientes algo por primera vez. ¡Wow! Toma, mira, vamos. Muy bien. Silvestre, dijiste que estás viviendo afuera, estás viviendo en el interior. Estoy viviendo en Salta ya desde hace 10 años. ¿Cómo fue ese cambio de tranquilidad de estar acá en la vorágine a irte para allá? En realidad es al revés, es el cambio de la vorágine a la tranquilidad. A la tranquilidad, claro. Sí, sí. Mira, y el cambio fue porque tuve que decidir, conocí a la mujer de mi vida, que es Patricia, con quien hace 10 años ya estamos juntos. Te tengo que felicitar antes de que sigas, porque me encantó la propuesta que hiciste en vivo y en directo. Sí, lástima que no me aceptaron. ¡Claro! Sí, sí, pero bueno, sí, pero me encantó. Claro, me encantó, me encantó. Bueno, nos conocimos con Patricia y como ella es, ella trabaja aquí en Salta, ella es de Buenos Aires, pero desde hace 20, 21 años que está radicada en Salta y trabaja aquí en Salta, tiene un trabajo muy importante. Hubo que definir, bueno, dónde nos vamos a vivir juntos. Y la verdad es que la carrera de un cantante hoy por hoy se puede manejar desde las redes, claro, desde cualquier punto del mundo, ¿no? Claro, es otra cosa ahora, sí. Claro. Entonces, bueno, decidí venirme a Salta, porque ya yo ya conocía Salta, no en la profundidad que la conozco ahora, claro, pero me encantaba. Me encantaba Salta y bueno, me voy para Salta, me voy con Patricia y con nuestra, con mi hija de corazón, con Florencia, que en esa época era estaba cumpliendo 11 años. Ay, muy chiquita. Era una nena bellísima, hoy es una mujercita preciosa. Y bueno, y me vine y a los 2 años de estar aquí, me recibieron de manera increíble, me abrieron todas las puertas y bueno, me llamó el dueño de Multivisión Federal, que es Canal 9 de aquí de Salta, sí, y tiene una cobertura realmente muy muy importante en todo el país, se ve en casi todo el país, sí, y bueno, me dice: vos tenés que tener tu propio programa, claro, así que decime qué te gustaría hacer y lo hacemos. Y bueno, yo siempre soy muy agradecido al señor Javier Matus, que es el dueño del canal, con el cual tengo una relación maravillosa, y ya esta es mi 7ª temporada. Wow. Así que muy contento, muy feliz, y además con otros proyectos, ¿no? Otros proyectos, de hacer ficción, de hacer teatro. Contanos un poco de eso, Silvestre. Bueno, ficción, estoy terminando de editar una película que hice antes de la pandemia, un mes antes de que arrancara la pandemia. Viste que ahora es todo, antes era antes y después de antes Cristo, después, claro, ahora es antes, sí, y después de la pandemia. Totalmente, sí, totalmente. Esto fue un golpe a nivel mundial totalmente inesperado para todos, ¿no? Pero bueno, estoy reeditando la película, estoy con un proyecto también para hacer ficción, con una historia dentro de mi programa, pero con una historia con capítulos de media hora. ¿Qué más? Estoy grabando, creo que les mandé mi última grabación, ¿Qué clase de mujer? Sí. Y estamos en eso. Vamos a hacer un video con esta nueva canción. Y yo creo que es la línea de Silvestre, pero trasladada al 2001, ¿no? Claro. Es un Silvestre romántico, pero con contenido de y con un sonido nuevo de 2001. Así que estamos muy felices. Muy bien. Silvestre, te queremos agradecer por el tiempo. Gracias por charlar un ratito con nosotros. Y me encantó el encuentro con Fernando. Sí, totalmente. A mí también. Fue hermoso eso que pasó. Sí, aparte fue... ¿no? Muy espontáneo. Improvisado no es nada. Así, o sea, surgió acá. Buenísimo. Sí, totalmente. Muchísimas gracias porque la verdad que hacía tiempo que no lo veía. Y es un ser maravilloso, es una gran persona, además de un gran profesional, ¿no? Sí, un grandísimo actor. Exactamente. Silvestre, gracias por el tiempo y te mandamos un abrazo gigante de acá, todo el equipo de Punto de Encuentro. No, muchísimas gracias a todos ustedes, espero que hayan disfrutado, y a todos los oyentes, un gran abrazo, y bueno, y vamos para adelante. Sí, exactamente. Señor. Abrazo grande. Gracias. Gracias a ustedes. Chau, chau. Bueno, así pasaba el señor Silvestre acá por Punto de Encuentro. Sí. Qué maravilloso lo que sucedió hoy, ¿eh? Exactamente, terrible lo que sucedió hoy acá en Punto de Encuentro. Pero bueno, tenemos auspiciantes. Déjeme decirle que la visita, la llamada, la entrevista del señor Silvestre está auspiciada por Biopunto Adrogué, que es bioenergética, Reiki y reflexología. Si quieren turnos para bioenergética, Reiki y reflexología, qué trabada que estoy. Sí. Manden un mensaje al 11-31-31-15-21 y ahí los van a atender con muchísimo amor para los turnos. Y también lo auspicia Gym Artículos de Limpieza de Avenida San Martín 346 de General Las Heras. Exactamente, nos están escuchando allá también. Y obviamente nuestros nuevos amigos, nuestros nuevos auspiciantes de Phoenix.natural. Phoenix Natural, cosmética vegana y artesanal. www.phoenixnatural.com.ar. Instagram, phoenix.natural. Envíos a todo el país. Bueno, muy bien, seguimos acá en Punto de Encuentro. ¿Tenemos más mensajes? Sí, señor, tenemos muchísimos más mensajes, así que quiero que entren todos, ¿eh? Hola Mariano, soy Claudio y quería saludarte en el día de tu cumpleaños, genio, me alegro que la estés pasando maravilloso. ¿Por qué grita? Gracias Claudito, abrazo grande. Uno más. Te grito amigo, te quiero mandar saludos, feliz cumpleaños, que la pases genial. De parte mía, de Nicole, Corina y Gia. ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay, qué lindo! Era de Diego desde Villa Gesell. Sí. Dame. Uno más, dale. Hola, Marian. Acá Mauro, tu amigo. Bueno, querido, quería saludarte acá en este cumple. Sabes que te quiero mucho, sos un gran amigo. Y bueno, te deseo lo mejor. Y bueno, que sigan los éxitos con el programa. Un beso grande. ¿De dónde, Maurito? Gran amigo, Maurito. Jackie Milk. Bueno, gran trabajo de producción. Ay, sí. ¿Tenemos tiempo? Uno más, dale. Toda dale, la más. Semana. No. Feliz cumpleaños, mi querido amigo Mariano, desde la 106.5 FM Crecer. Feliz cumpleaños. Qué grande, Héctor. Héctor González, un compañero de trabajo. Extraordinario. Muy dulce, Héctor. Un beso grande y gracias. Muy bien. Uno más, dale, uno más. Uy. Marianito. Feliz cumpleaños, hermano. Nos vemos en enero por acá, febrero, cuando quieras. Un beso grande desde Gesell. ¿Por qué enero? No, ya tenemos la vacación de invierno. Ya le dije, pero bueno, no. Ya se fue enero, pero es grande, cae un amigo ahí incondicional. Me faltó, pero no me faltaron tantos, ¿eh? ¿No? No, creo que la gran mayoría igual, los igual tengo. ¿Tenemos tiempo para más? Bueno. Sí. Bueno, gente, nos vamos a una tanda musical. Nos vamos a una tanda musical. El regreso lo tenemos a ver. Me está haciendo efecto que estamos tomando esa bebida cola con un poquito de una bebida Córdoba. Espirituosa. Exacto. Que te hace. Ya me bajé como media botella. Y el brownie, no cortamos y todavía. El brownie, ¿pero es un brownie loco? No, es un brownie. acotado. ¿Acotado? Un brownie normal. Que voy a traer un brownie loco al capaz, estudio. Es pero capaz, por favor. Es capaz, usted es capaz. Seguimos en Punto de Encuentro con un programón. Todavía tenemos una hora por delante y un montón de cosas. No sé si van a entrar todas las cosas que tenemos. Que entren. Tenemos saludos, tenemos auspiciantes, tenemos sorpresas para la semana que viene. Más entrevistas. Más entrevistas. La semana que viene, no, la otra, viene otro artista internacional acá en vivo, acá en Punto de Encuentro. Antes de lo que viene, sí, les quiero recordar del sorteo. En Punto de Encuentro Box, para meterse ahí, buscan la publicación del sorteo que tenemos con Phoenix.natural. Comentan y ya están participando del sorteo de un kit corporal. Exacto, que está buenísimo, de Phoenix.natural. Exactamente, y recién se acaba de llevar un kit el señor Fernando Lupis, que estuvo acá en el piso con nosotros. Se acaba de llevar uno. Es más, iba en el auto en el remis y me manda mensaje: ya me estoy bañando. No, ¿ya? Sí, ya me estoy bañando, dijo Fernando. Pero bueno, ya lo tenemos a él conectado con nosotros. Está acá en vivo. Él es imitador. Sí. ¿Y qué imitador? Humorista. Sí. De Ituzaingó. Ah, ahí, no sabía. Ahí nacen los guapos y los humoristas. Exactamente. Está en radio y la red. Polémica en el bar. Mirá lo sí, que te digo. Polémica en el bar. Entrevistamos a todos sus compañeros acá en Punto de Encuentro. ¿Sabe dónde lo vi yo? ¿A dónde? En el teatro. ¿Sabe con quién? Sí, yo también. Con Milei. Exactamente. Estuvo en la participación con Milei, que se pasa. Se comía la obra. Sí, tremendo, sí, cómo estaba este señor en esa obra. Exactamente. Lo quiere todo el mundo. Y es un placer presentarlo al señor Claudio Rico con nosotros. Bienvenido, Claudio. Pero buenas noches. Muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo le va, señor Claudio? Muy bien. ¿Ustedes bien? Excelente. La verdad tenemos... Bueno, un programón y hasta hace un ratito estuvo el columnista invitado, sí, del día, el Fernando señor Lupis. Fernando Lupis acá con nosotros. ¡El zorro! Sí, exactamente. Ese mismo. Exactamente, muy bien. ¡Lanceros! Estuvo acá con nosotros compartiendo. Qué grande Fernando Lupis, qué lindo. Sí, sí, sí, un grande, un grande. Claudito. Aparte, haciendo mi héroe favorito, el zorro. Sí, exactamente. Estuvimos hablando el mucho. De varios. Viste que ahora hablas con Fernando Lupis y no le puedes no preguntar por, claro, el zorro. O sea, es imposible. Es imposible. Sí, sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo estás, Claudito? Todo bien, todo muy bien. Acabo de llegar hace un ratito de Polémica. Mm. Estamos preparando ya una nueva obra de teatro que estrenamos el 7 de agosto. Sí. Ahí después le vamos a decir a los oyentes, obvio, los que quieran sacar entradas, les decimos dónde, todo. Sí, sí. Así que estamos con eso, abocado a estudiar el guión. Hoy estaban colocando la escenografía. Así que estamos en la radio en la mañana con Pablo Vilov, en Radio de la Red. Sí. Bastante entretenido ahora. Tuvimos un año y medio sí. muy parados, sí. sin hacer nada, sin eventos, sin teatro. Gracias a Dios pude conservar la radio y la tele. Uh-huh. Y nada, gracias a Dios no me enfermé. Por ahora ya tengo la primera dosis de la vacuna. Bien. Pero bueno, nada, tratando de acomodarnos a esta nueva realidad, ¿no? Como hace todo el mundo. Sí, sí, obvio, obvio. Claudio, bueno, los oyentes quieren saber, y nosotros también, que vos arrancás... ¿Qué quieren? ¿Qué quieren los oyentes? ¿Qué quieren saber los oyentes? Los oyentes quieren saber que arrancaste en la secundaria imitando a los profesores. Sí, empecé imitando a los profesores. En quinto año casi me cuesta la carrera porque estaba imitando al profesor de educación cívica, que en ese momento era educación cívica, sí. y era el vicerrector del colegio. Ah, Ernesto bueno. Capobianco se llamaba. Pero y un señor en esa época, viste que en esa época estaba el bullying, sí. lo que hoy se llama bullying. Sí. Bueno, ese era un poco amanerado, tenía una voz ronca, una voz gruesa. Y era muy cómico porque vos veías a una persona muy amanerada, muy como afeminado, con una voz del hola, ¿qué hace, nene? Claro. Como era el Coco Basile claro. en el cuerpo de Flor de la B, no sé. No, o de Luciana Salazar. Imagínate, una Luciana Salazar hablando como el Coco Basile. Claro, o sea, no. Entonces, bueno, fue un personaje que era obvio que a los 4 días que lo vi, dije, es un personaje para imitar. Hermoso. Bueno, y entonces una vez estábamos en quinto año en una hora libre, y entonces estábamos todos jodiendo, qué sé yo, cierro la puerta y hago como que estaba el profesor y empiezo a imitarlo, y todos cagados de risa, y en un momento, un silencio, y entonces dije, bueno, da, boludo, da, sí, da, seguro que está atrás mío. Y me di vuelta y estaba atrás mío. Ay, Dios. Y se vaya a la dirección. Agarra la dirección, mañana viene acompañado por sus padres, lo voy a expulsar del colegio. Imagínate, aparte yo tenía digamos, una mamá y un papá bastante rígidos en lo que es el tema de la educación, sí. el colegio, qué sé yo. Yo era el cuarto mejor promedio del colegio. Imagínate que me echen en quinto año, era una claro, locura. Claro. Bueno, al otro día fuimos con mi mamá, mi papá no podía porque trabajaba, fuimos con mi mamá. Ya mi mamá, cuando el rey dijo buenos días, pasen, ya como para hacer el acting y empezar a... Empezó, te lo dije que te iban a echar de colegio, haciendo esas pelotudeces que hacemos. Pero te lo dije, no te lo dije, te lo dije. Y te echan, y yo te voy a dar. Pero cagándome a pedo de una forma delante del tipo, dice, no, señora, a ver, calme, espere, señora, cálmese. El tipo vio que mi mamá estaba entrando en un estado de claro. cólera. Siéntese, mire, le voy a decir algo. Porque la veo que está muy nerviosa, la citamos, pero en realidad era una broma, porque su hijo nos viene haciendo las imitaciones a los profesores y a mí, desde tercer año que lo venimos aguantando. Este chico, algún escarmiento le teníamos que dar, y la citamos para que usted lo lleve a que estudie teatro, que haga televisión, radio, no sé, porque este chico tiene una capacidad... Bueno, era para felicitarme, qué sé yo, y aparte porque había pasado creo que del cuarto a ser el tercer mejor alumno del colegio, y aprovechó todo eso, entonces yo, viste, lo miraba como diciendo, sos un pelotudo. Vos imaginate que si mi mamá en 5 minutos acá casi me deshuella, imagínate lo que fue cuando llegué a mi casa y le dije. Claro. Tuve toda la noche sin dormir, bueno. Igual bien ahí esos profesores, bien ahí, porque en general la beta detectó el talento a los artistas. Cosa que después yo iba a seguir medicina y después arranqué por la parte artística, pero de hecho me pagué parte de los libros que me compré para medicina cuando entré a la facultad, me los pagué haciendo imitaciones en Flores, en un lugar que se llama Alpina Skate, que era una pista de patinaje, sí. donde hacían los viernes karaoke. Entonces todos subían y uno cantaba como Sandro, otro cantaba como Montaner, otro y mis amigos de Ituzaingó, que habíamos sido todos juntos a las Flores, escriben en un papel, mi amigo no canta pero imita, bien. Se llama Claudio. Entonces el chico estaba haciendo el karaoke, Gerardo me acuerdo, llamaba, dice, bueno, acá no hay una persona que canta, pero pide que haga imitaciones, y no sé si la mesa, si la gente quiere, bueno, sí, que pase. Bueno, el que pasaba a cantar y ganaba, se ganaba la consumición de la mesa. Claro. Pasé yo, y bueno, fue una explosión, gané la consumición. El segundo viernes volví, me gané la consumición. Al tercer viernes me ganó la consumición, cuando termina, que se está ya armando como para formar, en vez de hacer el karaoke, se armaba como para hacer la pista de baile y todo, viene el dueño del lugar y me dice, escuchame una cosa. hagamos una cosa, vos venite, yo te doy la, todo lo que consumas, yo te lo doy gratis, pero venite todos los viernes. ¡Bien! Sí, la rompé, bueno, y ahí empecé y le sacaba la consumición y empecé ahí con un, a cobrar, no sé, una especie de showcito, sí. Y me daban una plata y con eso me fui ahorrando guita para los libros, después empecé a hacer show en fiestas privadas. Después mi viejo cayó enfermo, estuvo 4 años muy mal, dejé de hacer humor durante esos 4 años. Y después volví, que me crucé con Estelita Montes, que es una locutora, sí. En una radio, yo hice imitaciones de políticos. Me acuerdo que en esa época se hacía Aldo Rico. Sí. Y, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Ay, por favor. Mire, en San Miguel, nosotros ya cada uno que entra lo palpamos de alma. Al final le damos una, con ellos combatimos la inseguridad. Qué bueno, personaje inolvidable. Inolvidable. Estelita Montes también hacía, no sé, Caterín Fulop, Sabatini, qué sé yo, y nos cruzamos los teléfonos. A la semana me dice, che, me llamaron de desayuno el programa de Víctor Hugo Morales, sí. En ese momento era Canal 7. Sí. Están buscando imitadores de políticos. Le pasé tu teléfono. Uy, Estelita, te agradezco mucho. A la semana me llama el productor ejecutivo, que era Eduardo Metzger. Y me dice, mira, te vamos a hacer una prueba, me dijeron que imitas bien, qué sé yo, venite a las 6 de la mañana, el programa creo que iba de 6 a 10, o de 6 a, o de 7 a 10. Llego al canal a las 6 y me dice, mira, hay una nota justamente con Aldo Rico, y queremos hacer la imitación de Aldo Rico, hacerle ahora a Víctor Hugo, yo le decía que Aldo Rico lo llama para ver qué es lo que le va a preguntar él al aire. A ver cómo reacciona Víctor Hugo, porque nunca metimos humoristas, imitadores en el programa. Tremendo. Antes de ir al aire. Bueno, sí. Bueno, listo. Lo llaman desde el, yo me voy al control, lo llaman desde el Tolva, que le dice, mirá, está Aldo Rico, que quiere concentrar una cosa del reportaje. Entonces le digo, ¿cómo le va, Víctor Hugo? ¿Qué dice? Mire, quería saber cuáles son las preguntas que me va a hacer en la nota. Y Víctor Hugo le dice, pero de ninguna manera, no hay posibilidad de que le dé la pregunta, porque tengo la total libertad de preguntarle lo que se me cae. Y se entró a poner como caliente, y entonces salta el productor y dice, no, espera que vamos para allá, que era una imitación. No, tremendo. Voy al piso con el tipo y dice, no, mirá, Claudio Rico, te presento, Víctor Hugo, extraordinario, entré como un caballo. ¡Ah! Esto fue un, creo que fue un jueves o un viernes, me dijeron, bueno, bárbaro, el lunes arrancás. Y ahí empecé. Y ahí arrancaste. No, sí, Claudio, sí, sí. Esa anécdota es sello de lo que haces cuando trabajás y lo que haces cuando imitás, es tremendo. No, la verdad que la feliz, porque todavía no se da cuenta, no se avivan. Claro. Yo sigo trabajando ya desde esa época, desde el 98 que estoy trabajando. Y nadie se dio cuenta todavía. Por ahora nadie se da cuenta y sigo afanando con esto. Claro. Y si no, es esto trabajar, chicos. Ay, yo te quería decir, Claudio, que cerca de casa hay un karaoke y nada, sí. Con mis amigos necesitamos consumiciones. Consumición. Si querés venir, nos vendría bien. No hay problema. No hay... Claro, ¿sabés lo que pasa? Que vos querés consumiciones porque, ¿sabés qué? Sos keynesiana, no entendés una mierda, esto es capitalismo. Claro. Claudio, igualmente, me parece que estuve chusmeando algo. Sí. Que es más difícil imitar en radio que en televisión. Claro, es mucho más difícil. Por sí. Eso yo valoro mucho el trabajo del imitador de radio, sí. Y no tanto el de tele. A ver, explico el motivo. Yo que tuve la posibilidad de trabajar en ambos lados, sí. Yo trabajaba... Les cuento cómo llego a Tinelli. Yo a Marcelo lo seguía con el auto, le cruzaba el auto, decía, mirá, hago imitaciones, fue una vez, me hizo un casting, no quedé, fui otra vez, no quedé, me hizo un casting me lo tomó Miguel Ángel Rodríguez, no quedé, bueno, listo, anda a cagar, no voy más. No voy más, listo, video no, maestro, no es para mí, no les cuadro. Yo trabajaba haciendo radio con Ari Paluche en El Exprimidor. Estábamos en Radio 1. Radio 1 se muda al edificio de Ideas del Sur de Tinelli. Y una vez Ari le estaba haciendo un reportaje a Raúl Castells, que en ese momento era un piquetero, sí. como diría, que estaba de moda, acordaba sí. Las calles, hacía huelga de hambre, un quilombo. Y entonces Ari le está haciendo el reportaje a Castells y yo le escribo en un papel, ya tengo a Castells, como diciendo, mira, lo vine sacando, yo ya lo tengo si lo querés al aire. Claro. Entonces Ari me lee el papel y dice, bueno, listo, gracias, se despide con Castells. Y dice, ah, no, me dicen que no cortó, me dicen que todavía está acá. Castells, ¿qué pasó? Mire, quiero que hable de los pobres, porque los pobres estamos mal. Vamos a seguir haciendo... Bueno, no es impresionante. Hago la imitación de Castells, qué sé yo, nos vamos a una pausa. En la pausa sube un productor y me sí. Dice, Claudio, sí, soy yo. Escúchame, soy productor de Video Match. Está Marcelo Tinelli, que no se puede bajar del auto en la cochera, que se muere con la Emirates X7 de Castel. No. Te espera en el bar de ideas. No. Termino el programa de Ari, bajo y en una mesita estaban Tinelli y Bubu, que era el productor ejecutivo en ese momento. Exacto. Después fue el Chato Prada. Sí. Y me dice Marcelo, ¡Me mata Castel! Y me dice, ¿querés trabajar con nosotros en Video Match? Bueno, yo me desmayé, me volví a parar y dije sí. Y ahí arranqué en Video Match, hice algunas cámaras ocultas, después hice Brindisi, Chávez, ¿qué más? Castel. Delía, cuando hacías Delía. Delía, sí, Delía el... Bueno, te odio, Soretes, están en impacto en la radio, los odio. Es una radio oligarca, ¿no? No. Y bueno, ya arranqué con Marcelo, después hice teatro con Sofovich, con Nito Artaza, con Milei. Sí. Y bueno, después tuve la posibilidad de trabajar ahora en Polémica en el Bar y en Polémica con Marianito Yúdica, que Mariano cuando arrancó con Polémica... Me acuerdo que me escuchaba en la radio y me mandaba mensajitos. Me dice, boludo, te quiero conmigo en Polémica. Cuando Polémica arrancaba con este nuevo relanzamiento que hubo con Mariano. Y nunca llegamos a cerrar nada, porque en su momento estaba en Telefe. Después Telefe no terminamos de cerrar un número. Y bueno, hasta que un momento que me dijo, no, quiero que vengas. Hablé con Gustavo Sofovich y nada, y arranqué. Empecé a ir como invitado. Sí. Hasta que, bueno, empezaron a pegar los personajes que hacía. Y bueno, ya Gustavo me dijo, Gustavo te habla... Quiero que vengas todos los días, de lunes a viernes, la rompes, haces en otro nivel, en otra liga, juegas en otra liga. Y así que ya arranqué. Con Polémica. Es impresionante, Claudio, la verdad que tus imitaciones son impecables. Y vos me nombrabas cuando estábamos con Javier, la verdad que con Javier en la obra la pasamos tan bien, nos divertíamos mucho, tengo mucha química, tengo una relación de amistad con Javier y la hermana, quedó una muy buena relación después del teatro y la verdad que nos divertíamos mucho. Sí. Clau, nombrá lo que vas a hacer, el streaming sí, y todo no, lo que viene. No va a ser streaming, es presencial. Ah, presencial, bien. Sí. Porque ahora que ampliaron el aforo al 50% y todo es presencial, vamos a estar en el Teatro Multiescena, en la calle Corrientes. El espectáculo se llama Expedientes R. ¿Y de qué trata el espectáculo? Los marcianos quieren saber cómo son los argentinos. Entonces viene una nave espacial y va abduciendo a los argentinos y como los tipos quieren hacer una cosa rápida porque no tienen tiempo para tomar el planeta, dicen, bueno, hagamos una cosa. Queremos saber cómo son los políticos, los famosos, los deportistas, los periodistas. Bueno, vamos a abducir a Claudio Rico, que él en la cabeza tiene a todos esos personajes juntos. Entonces... El escenario es una nave espacial donde van abduciendo a cada uno de los personajes. Entonces aparece Ginés García, Cristina, Aníbal Fernández, Alberto Fernández, Milei, Tinelli, van a haber más de 30 personajes en escena. Va a estar acompañado con efectos, videos, va a estar muy lindo. Así que pueden sacar la entrada en plateanet.com, buscan Claudio Rico, buscan Expedientes R. Teatro Multiescena, estrenamos el 7 de agosto, sábado, va a ir todos los sábados a las 9 de la noche. Perfecto. Y bueno, los que quieran seguirme en Instagram, si quieren ver, por ejemplo, todo lo que hago en Polémica, lo que hice en Videomatch o en Showmatch y todo, pueden entrar a mi Instagram, me siguen, @ricoclaudio con una C sola, y ahí ven todo lo que hago. Perfecto. Claudio, te queremos hacer un regalito. Es un mimo de parte del programa para con vos. Vamos. Sí, la cocina... $50,000, ojalá, señora, si ¿sabes qué? No estaríamos acá, te digo. Pero casi, ¿eh? Porque la cocina de Ana Mellino te regala una paella para cuatro personas. Uy, Ana Mellino, que yo la adoro. Ahí está. Ni me conocen, no saben ni qué. Pero yo fui a comer al restaurante de ella, sin que ella sepa quién soy. ¿Ah? Extraordinario, con lo que me gustan los mariscos. No, increíble. Bueno, les agradezco porque los mariscos son una de mis comidas favoritas. Perfecto, entonces bueno, que la disfrutes, Claudio. Así que la semana que viene... Muchísimas gracias. La semana que viene te estoy mandando WhatsApp, nos encontramos, te pasamos el voucher y vas a comer rico. Dale, muchísimo, vas a comer rico, mira qué bueno. Listo, muchísimas gracias. Y me voy como se despediría Tinelli. Dale. Señoras y señores, qué tarde se hizo hoy, por Dios, nos vamos. Chau. Abrazo grande, Claudio. Abrazo. Chau. Bueno, así pasa el señor Claudio Rico por Punto de Encuentro. Una charla espectacular. Te digo que se trajo a todo el mundo. A todo el mundo. ¿Quién auspicia esta columna? Auspicia la columna del señor Claudio Rico. Dulce Gina, dulce-gina con doble N, ropa interior. Ahora las chicas trajeron medias de personajes. Así que si quieren medias de personajes, se meten en el Instagram, @dulce-gina con doble N. Y también la auspicia la gente de la casa, la cocina de Ana Mellino. Exactamente, en Avenida General Enrique Mosconi 399 en Lomas de Mirador. Y si no, eso es Provincia de Buenos Aires. Y en Avenida López de Vega 2698 en Devoto. Bien, ¿tenemos mensajes? Sí, señor. Dale. Tenemos más saluditos. A ver. Por su cumpleaños. Hola, pa. Bueno, te quiero decir muy feliz cumple. Gracias por siempre estar ahí y apoyarme en todo. Te amo. Qué grande, te amo, hija. Esa voz la conozco. Esa es morenita. Dale. Hola, Mariano, primo querido. Quiero desearte un muy feliz cumple en tu día y felicitarte por el éxito que tenés en la radio y en cada cosa que emprendés, y porque siempre fuiste un soñador y nos demostraste a todos que los sueños se pueden cumplir y que tardan en llegar, pero al final es recompensa. Así que te deseo todo lo mejor en tu día. Un beso enorme, te quiero mucho. Lu. Qué grande, Lu, mi primita querida. Bueno, uno más, dale. Feliz cumple, querido primito. Que los cumplas muy feliz y que se cumplan todos tus deseos. Te quiero y te mando un beso grande. ¿Quién? ¿No la reconociste? ¿Nati? Nati. Ah, Nati. Nati, sí, Elenita. Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, uno más, dale. ¿Hay más? ¿Hay más? Está pensando. Está lento internet, en mi caso sí, también está. Está lento el internet. Está lento. A ver. Mariano, desearte que pases un excelente cumpleaños desde Costa Rica. Te mandamos un abrazo. Saludos a la distancia para todos los amigos y esperemos que celebres a lo grande ese cumpleaños, porque hay que celebrar siempre la vida. Como decimos nosotros acá en Costa Rica, pura vida, hermano. Pura vida, hermano. Pura vida, exactamente. La gente de Costa Rica que nos está retransmitiendo. Ay, qué lindo, Costa Rica. Vivo. Bueno, nos vamos a una tanda. Nos vamos a una tanda y tenemos más todavía, 40 sí, minutos por sí, delante. Todavía hay más. Tenemos un montón más y vamos a hablar con, en breve, una nota exclusiva con una banda muy conocida. Dulce. Sí, es de todo un poco. Yo por el nombre. Punk, rock, folclore, reggae. Yo le decía que es dulce por el nombre. Bueno, puede ser. Vamos. bien, seguimos en Punto de Encuentro. Estamos con todo, con un montón de cosas por delante. Y ya estamos en comunicación telefónica. Ahí lo tiene, exactamente. Vamos a hablar con el señor Mario Yarque de Caramelos Santo. Buena, ¿cómo están, queridos? Mario, querido, ¿cómo andas? ¿Bien? ¿Cómo va? Bien, che, bien, bien, bien, bien. Medios alborotados, esto es un dato totalmente absurdo y que tampoco nos afecta tanto, pero estamos como todos hablando de un par de temblores intensos que hubo acá en Mendoza. ¿Sí? Así que, sí, pero bueno, ya estamos acostumbrados. No, imagínate, obvio. Yo vivo en un piso 10. Claro. Te tiembla. O sea, ¿Te pasó de tener algo fuerte donde te asustaste? Vos sabés que... A ver... Como, sí, en el primero que sentí en mi vida, que fue el 23 de noviembre del año 77, imagínate qué impactante fue, que recuerdo la fecha perfectamente. Sí. Es más, por esos días también se murió Elvis Presley, también se juntan todos esos recuerdos. Y en 1986 hubo un terremoto copado, en el que parte de del Gran Mendoza se cayó, la parte más vieja. Y ese me recontrasusté, pero me tuve que hacer el hipervaliente y, bueno, mi viejo había fallecido hace poco, así que era como que me tenía que hacer el mega superpoderoso frente a mi vieja y mi hermana. Claro. Entonces, pero me asustó. Pero me comporté con sabiduría cívica. Claro, claro, qué bueno. Arranca Caramelo Santo en 1992 en Mendoza. Así es. ¿Cómo arranca esa historia? Mirá, la verdad es que un poco accidentalmente, sí. Veníamos de una banda que se llamaba Los Queridos Feligreses, sí. Y que era un poco diversión, y ya nos había agarrado una época en la que queríamos hacer cosas más en serio con Gol. Sí. Y el resto de los chicos no tenían muchas ganas, tenían ganas de seguir... bardeando un toque, y bueno, nosotros nos parecía que el producto estaba, que podíamos crear un producto mejor, y un día, a partir de un delirio del cantante de esa época, estamos hablando de, nosotros éramos veinteañeros de primer decanato, teníamos 22, 23 años, claro, y decidimos que, bueno, el cantante se mandó cualquiera, y dijimos, listo, that's all, baby, y armamos... Con Goy vivíamos juntos, sí. En un departamento, y teníamos como la habitación llena de instrumentos con la que solíamos tocar, y empezamos un poco a darle forma a viejas canciones que él tenía, con este perfil que nosotros ya habíamos curtido, que era esta cuestión del rock latino, reggae, ska, punk rock. Por ahí nos copábamos con algunas cosas medio beat 60, bueno, todo ese combo hizo que a la larga se convirtiera en Caramelo Santo, que no era el Caramelo Santo que llegó después, que se puso más rabioso. Claro. Este era así como más bailable y new wave, casi te diría. Claro, sí, así porque porque tienen un poco de punk, de rock, de folclore, de reggae, de cumbia, de todo un poco. Claro, claro, y tuvo que ver con esa primera época en la que eran todas las cosas que nos iban pasando, que era... no sé, yo crecí con la presencia del bolero, por ejemplo, claro. Así, qué sé yo, el sonido del bongó para mí era como muy natural. Goy había estado como cercano al folclore, ambos habíamos escuchado la música de la época, él era como un disc jockey escolar, ponía música en las fiestas de sus compañeros y ponía música disco, así que, bueno, todas esas cosas aparecen en todo lo que hemos grabado. Siempre hay alguna referencia, alguna, en una época, qué sé yo, en La Culebra, que es el primer disco, hay una armonía que solía usar Peter Gabriel en esa época, que eran unas flautas en cuartas, que también nos había copado esa cosa étnica, pero estábamos con esa historia de que el rock básicamente es hiper prejuicioso. Sí. Imagínate los 90. Claro, terrible. Mirá, sí, sí, en los 90 era un delirio hacer algo que estuviera dentro del rock y no del todo. El ska acá en Mendoza era como complicado, no habían bandas de ska. Pero bueno, se dio, nos divertimos y pintó. Sí, sí, sí. Y en el 2003 hacen una gira europea donde tienen más de 120 espectáculos. Claro, claro. Y bueno, eso fue como algo que realmente no esperábamos que pasara. Hmm. Fue mucho, obviamente superó nuestras expectativas. Ya el hecho de salir de Mendoza y llegar a Buenos Aires, en la vieja estructura de industria musical, que venía un sello y decía, che, me gustaría grabarles el disco. Uy, qué bueno. Uh-huh. Y bueno, así fue que salió el segundo disco, bancado por un sello y con un productor artístico, claro, con adelantos de regalías y todas, claro, esas cosas que, bueno, han desaparecido por completo. Así sí, que ese sí fue como el primer paso, ese fue el primer delirio, el hecho de un sello, que era el sello de Todos Tus Muertos, que era TTM Records, uh-huh, que estaban en la supercima y tocaban en, estaban sus videos todo el tiempo en MTV, y bueno, la apertura al viejo mundo también fue mucho más de lo que imaginábamos. Así que bueno, estuvo bien básicamente. Sí, sí, sí. ¿Y qué tienen pensado para esta época? Mira, si hay algo que hemos aprendido en esta época es que no sirve demasiado tener cosas pensadas. Muy bien. Porque, no sé, el principio de 2020 para todos fue una catarata infernal de emboles, porque teníamos, más allá de lo laboral, teníamos como una gira muy larga por delante. Sí. Y la verdad es que lo que más nos gusta es tocar, así que estábamos muy felices con eso. Y cuando se interrumpieron los shows, nos pegó recontra mal. El que resolvió rápidamente, muy rápidamente, fue Goy, que dijo, bueno, vamos a regrabar canciones viejas. A mí me enganchó el Mendoza la pandemia, al saxofonista también. Así que trabajamos a distancia con bocetos y demos y secuencias que nos íbamos mandando. Y así llevamos esa primera parte de la pandemia, que de hecho se convirtió en un disco, sí, que sí, se sí llama El Gran Poder Volumen 2, que no estaba en los planes. No estaba. Pero no lo habíamos planeado, pero en un momento descubrimos que teníamos material como para eso. Si bien era un poco desparejo, pero con el paso del tiempo va a ser una semblanza de una época totalmente inesperada. Así que por eso es una de las razones por la que hacemos la menor cantidad de planes posibles. Creo que a nivel personal aprendimos un poco eso. Pero la que sigue es juntarnos a ensayar en algún momento. En agosto estamos planeando alguna cosa por streaming. Y bueno, estamos desempolvando algunas cosas como para ver hasta que cerrar qué es lo que va a pasar. Claro, ¿qué es lo que va a pasar? Ya es como dijimos, ok, puede que llegue agosto, septiembre, aparezca algo, así que vamos a empezar a prepararnos con materiales, más allá de que nos estamos juntando todo el tiempo en reuniones por Zoom. Claro. Mendoza ha tenido una condición sanitaria que ha sido un poco menos conflictiva que en Capital, así que nos ha permitido sentirnos un toque más libres, claro, los que quedamos en Mendoza. Claro. Así que bueno, eso básicamente, tenemos que juntarnos, lo primero que haremos será comernos un asado, exacto, me manguearán el vino de siempre. Claro, y sí, infaltable. Sí, pero córtenla, cada vez, córtenla. Claro. ¿Han visto alguna? Fíjense en Google Maps, búsquense alguna bodega de apellido Yarque. No existe, puedo salir a comprarle los vinos. No, tenemos nuestro propio vino. Claro. Tenemos un vino Caramelo Santo. Mario, sí, te queremos agradecer por el tiempo. Se nos va el tiempo, nos sacan, bueno, del aire. Te mandamos un abrazo gigante y obviamente todo lo que tengas, nosotros lo vamos a refrescar acá en la radio. A difundir. Dale, buenísimo. ¿Eh? Gracias, chicos. Te mandamos un abrazo enorme. Chau, chau. Abrazazo, nos vemos en cualquier momento. Chau. Bueno, así pasa Mario Yarque, Caramelo Santo. Con qué nosotros linda banda, Caramelo linda Santo. Linda banda, muy linda banda. Me encanta. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos más saludos. A ver. Te cuento, no, te voy a mandar. Este pulpo está en contra mío. Hoy la tiene conmigo. Te voy a leer uno antes de escucharlos esos. Manda un mensaje Liz. Dice, saludos a Natalia Mellino y su hijo Joaquín, que es compañerito de mi hijo en la escuela y que empezamos a escuchar la radio. Muy buena la música y el programa. Saludos. Bueno, muchas gracias. Un beso, Liz. Muchas gracias. Un saludo gigante. ¿Tenemos más? Sí. Dale. Que los cumplas feliz. Mariano, que vos cumplas feliz. ¡Felicidades! ¡Feliz cumple, Mariano! Luisito, Vivi, y acá nuestro ayudante Wally. ¡Beso grande! ¡Qué grande, Vivi! No. Vivi Salomón, Luisito Albano. Los amo, son lo más. El perro grandes también actores. Ahí cantando atrás, me mata, me muy mata. Muy bien, muy bueno, muy bueno. Muy hay bueno. Más, ¿eh? Hay más. Hay más, a ver, dale. Hola, Mariano, soy Jorge Lorenzo. Te quería desear un muy, muy feliz cumpleaños. Te mando un abrazo enorme, amigo. Qué grande, Jorgito. Estaba grabando el marginal cuando le digo, Jorgito, necesitamos que estés, por supuesto, cómo no voy a estar con mi amigo. Esperame un cachito, dice que salgo de la cárcel, porque no se puede, estaban grabando. Salió de la cárcel. No, no está preso, chicos, está grabando el marginal. El marginal, muy bien. Mando el audio. Bueno, ¿qué más? ¿Hay más? Hay más, dale, sí. Hola, Mariano. Muy feliz cumple. Te habla Silvia Geijo. Quiero desearte que este año se concreten todos tus sueños, todo aquello que venís peleando. Y te mando un beso muy grande, Carlitos, que ahora está grabando y no puede hacerlo él. Así que muy feliz cumple. Bueno, gracias, Silvita. Silvita Polka. Todos actores, Carlitos. Todos actrices, me mandan saludos. Dan Polka. Bueno, bien, son amigos, amigos. Más mensajes al 116-470-47. Sí. A ver. ¿No hay más? No hay más. Sí, o sea, no, se cansaron. ¿En serio? ¿No más? Bueno, se miran los saludos. Oh, bueno, hay alguno que no pasé, me parece. Claro. ¿Qué dijo? Sí. Bueno, no hay más. Bueno. Gente, nos vamos al ranking musical semanal para bailar un poco, para distenderse. Y tenemos más, pero mucho más. Punto de encuentro. Vale. Ahora en Punto de Encuentro. Ranking semanal. Yeah.

nerviosa si rozo tu boca. Es que ya no quedan ganas en tu piel. Lo dice la gente, estás tan diferente. No lo digo yo. Lo dice la gente, está robando aceite. Lo dice la gente que baila, la gente que siente. Lo dijo Lolita y el tío Vicente. Que tú ya no me quieres. Bueno, muy bien, así pasaba el ranking musical de Punto de Encuentro, que fue auspiciado por Black Coffee, arroba Black Coffee BCB. Nuestros amigos de México están en Ámsterdam 210, en el Hipódromo Condesa, en la Ciudad de México, y en Polar Presidente 18A, Quintana Roo, en Tulum. Exactamente, bueno, muy bien. Nos vamos. Sí, señor. Se terminó el programa. Hoy terminamos un ratito antes, porque me parece que nos merecemos todos terminar un ratito antes para comer y para seguir festejando. Sí, señor. Espero que le haya gustado la sorpresa. Mucha gente querida. Faltó gente que, bueno, que no llegó a mandar mensaje. Pero bueno, el afecto y el amor le ha llegado, creo, ¿no? Exactamente, sí, mucha gente. Y si tenemos que seguir, pues estamos dos programas. Sí, porque tiene mucha gente. Pero bueno, estuvo muy bueno. Gracias a todos los que mandaron mensajes. Gracias por estar ahí, por seguir bancándonos. Y bueno, nos vemos, nos reencontramos la semana que viene. Sí, señor, miércoles que viene de 20 a 23 como todos los miércoles. Exactamente, gente, bueno, nada más que decir. Nos reencontramos el próximo miércoles, sí. ¿Eso? ¿En dónde? Ah, no, sí. ¿Ah? Pero estaba esperando que largue. Largue. ¿Qué pasó? No, eso no. Ah, después te cuento. ¿Qué pasó? Bueno, no entiendo nada. No, el tema de la publi de allá no. Hubo un problema en el contrato. La letra chica, exactamente. Así que bueno, nos reencontramos el próximo miércoles, como siempre, de 20 a 23, por acá, por la Vox 102.9. Donde vos estás.